Gracias. Bueno, pues nuevamente juntos os doy a todos la bienvenida, a los que os he saludado y a los que no os he podido saludar, os la doy ahora y os caeré vuestras manos en cuanto volvamos a encontrarnos. Yo felicito enormemente al grupo, que no están, al grupo de Madrid. Miguel, aquí está. Aquí, José Ramón. Miguel, por favor. Miguel, José Ramón, por favor, Ramón. ¿Dónde está? Grecia, ¿dónde está? José Ramón. Felicito de todo corazón por el esfuerzo que han realizado en que esas jornadas se pudieran realizar en el centro de España. Es decir, aquí podemos acudir con mayor facilidad que en cualquier otro lugar, como en otras ocasiones ha ocurrido. Hoy estamos aquí juntos para celebrar lo que se llama las jornadas ibéricas, con representantes de Portugal y representante también de la Federación Europea, es decir, el vicepresidente, el que tengo a mi izquierda, el señor Carlos Guerra, vicepresidente de la Federación Europea. Licio Correira me ha dado la representación, a Isabel Nobre Santos, la tenemos también aquí con nosotros. Tenemos también a Antonio, que va a darnos una charla. De Alicante. De Alicante. No es de Portugal, es de Alicante. Luego tenemos aquí a Sergio, que es difícil el apellido, Beigan. Sergio es de Alemania. He querido que estuviera aquí también con nosotros para que nos diera la oportunidad de conocer un poco el trabajo que hacen en Alemania y seguramente nos lo podrá contar con cuatro palabras, pero suficiente como para agradecerle su estancia con nosotros. Lo hemos conocido en el Congreso Europeo que se celebró en Portugal, un trabajo realmente, una organización extraordinaria, toda coordinada también con Carlos Guerra. Hizo un trabajo maravilloso para que todos nos encontráramos como en nuestra propia casa. Así sucedió y pasamos unos días realmente estupendos y agradecidos a la labor que ellos han presentado. Entonces, yo no quiero alargaros más. Simplemente, al terminar la presentación que ellos han a dar sobre el día de hoy de la apertura, haremos conjuntamente la apertura de las jornadas ibéricas. Entonces, no sé a quién da primero la palabra, si bien a Juan Guerra o bien a Isabel Nobre Santos, por aquello hay que ser caballero, pero también hay que decir que la representación de Carlos Guerra, que es de la Federación Europea, salvando este pequeño inconveniente, vamos a darle la palabra, pues... José, Esposa siempre me está llamando la atención. Después hablaremos de ellos. Eso. Pues muy buenas tardes, muchas gracias una vez más de darme esta oportunidad de estar con vosotros. Licio me había pedido en la imposibilidad de que él mismo viniera aquí y representar nuestro país para dar los recuerdos no solo como secretario general de la Sociedad Teosófica de Portugal, pero los recuerdos muy fraternales de todos nuestros hermanos que ni siempre pueden venir, porque para nosotros todo queda un poquito más lejos porque estamos realmente muy alejados, pero me han pedido para transmitir todos los saludos de Portugal. Todos los miembros de la rama que coordeno yo me han pedido también para dar los recuerdos de la rama Kutumi y de la rama Lotus Blanco, la de Mariana. Y bueno, y muchas gracias de darme la palabra, pero si la tienes a Carlos, para mí estará bien también. Muchas gracias. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos, hermanas, buenas tardes. Pido disculpa porque lo español que yo hablo no es en verba español. Portuñol, no podemos decir. De toda mi corazón os agradezco la invitación que me ha sido hecha. Agradezco a nuestro hermano José Tajacó. Quiero, sobre todo, daros a todos los saludos fraternales, los recuerdos fraternales de nuestra hermana Kim Diuk. Ella estará conozco espiritualmente, lo podemos decir. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas. Os agradezco mucho la oportunidad de brindarme esta ocasión de hablaros un poquito a todos. Uno no tiene costumbre de hablar así a la gran mayoría de los miembros de la sociedad teosófica, más allá de los foros de las ramas, pero que bueno, que siempre hay un momento para comenzar y este es un momento. Quería transmitiros los saludos de la rama San Martín de Alicante. La tengo Teresa de la OSA aquí delante, me atrevería también a transmitir los saludos y los abrazos del grupo Acuario también de Alicante. Y nada más, encantado de estar con vosotros, a vuestra disposición, y espero que este trabajo sea fructífero para todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José, por la invitación. Fue una gran alegría conocer a José el año pasado en Portugal. Y yo siempre tenía ganas de tener contacto con la sección española, porque mi primer contacto con la sociedad teosófica fue en Argentina. Y por eso existía ese vínculo afectivo a través de la vida. Muchos recuerdos de la sección alemana y quizás un poco de la energía de la positividad y de la calidez de los miembros del sur, suba hacia el norte, es más frío y revive un poco. En Alemania nos encontramos generalmente todos los miembros una vez al año en la escuela de verano. Ese año no tenemos muchas reuniones, no tenemos mucho contacto porque las distancias son muy grandes. Pero fundamentalmente en nuestra gran reunión son ese año. Gracias y gracias, José, otra vez más por venir. Bien. Las jornadas ecuménicas este año prometen. Ahora me toca agradecer pues a los hermanos de Madrid. Los hermanos de Madrid han tenido dificultades para encontrar un local. Hemos encontrado este hotel. Ha tenido que negociar como bien sabe él hacerlo para obtener el precio que hemos obtenido, porque el precio de este hotel es muchísimo más alto que el que estamos pagando, muchísimo más. Y además, en ese precio se incluye esta sala. Esta sala, en otros grupos, cobran 50.000 pesetas diarias. Lo ha conseguido gratuitamente por el precio que hemos obtenido. Han corrido algunas voces que hay otros lugares más económicos. Bien, nadie nos lo ha ofrecido. Siempre estamos abiertos a encontrar un lugar que sea económico y que reúna las condiciones necesarias para poder cumplimentar con unas jornadas ibéricas en las que estemos todos confortablemente bien instalados y podamos gozar de esos 3 días juntos con alegría y satisfacción. Eso él lo ha conseguido junto con Carlos. Es importante tenerlo en cuenta. Carlos, digo Carlos, Ramón. Que Ramón. Tengo una confusión entre los Carlos y... No sé por qué será. Ellos han tenido un trabajo extraordinario para realizarlo y obtenerlo. Han tenido que hacer muchísimos viajes de Madrid a aquí, negociar con ellos, y finalmente me comunicó que esto era lo que había conseguido. A mí me pareció excelente. Se lo agradecí y entonces le dije, adelante, comprométete, y nosotros pasaremos ya a negociar directamente con los precios que has obtenido. Así se ha hecho, el trabajo se ha realizado estupendamente. Una novedad ha habido en esta escuela de jornadas ibéricas, y es que el hotel no nos conocía, y como no nos conocía, él ha querido cobrar todo por anticipado. Este es el porqué se ha puesto el precio conjunto total de estas jornadas ibéricas, no por deseo nuestro, sino porque ellos nos han dicho que 6 días antes teníamos que mandar la totalidad del hospedaje de estos 3 días de cada uno de los miembros. Así lo hemos hecho. Algunos no han podido porque habían dificultades. Nosotros, la Secretaría, ha avanzado este dinero y ahora se ha arreglado. Pero no ha sido porque lo hemos querido hacer, sino porque nos hemos obligado a hacer. Y también hemos pensado que quizás es una facilidad de no llevar tanto dinero encima y que hacerlo directamente desde casa facilita este trabajo. Yo quería explicarlo porque ha dado lugar a ciertos comentarios, como es natural. Cuando hay novedades hay comentarios. Pero bueno, la explicación después da lugar a que estos comentarios se fundan y desaparezcan, que es lo mejor. Bien, entonces quiero agradecer nuevamente la labor que ha realizado Miguel y que él diga 4 palabras en particular. Bueno, pues Ecuador, la verdad, después de visitar varios lugares posibles, fue María Luisa, mi mujer, mi esposa, la que telefónicamente contactó con el hotel, ofrecieron un precio y luego vino la negociación. O sea que los méritos de encontrar este local, este lugar, así son de ella, no míos. Después hemos seguido trabajando y claro, tampoco el tiempo era limitado y bueno, pues ha habido una perfecta coordinación con Secretaría General, ha habido todas las dudas, las pegas, las hemos ido resolviendo sobre la marcha de una manera armónica, como tiene que ser, y aquí está. Si lo aprobáis, podemos intentar de que para otro año, pues ya que nos conocen, pues nos sigan facilitando. Y si decidís otro lugar, pues podemos intentarlo. Claro, siempre están los centros religiosos, pero es que ocurre que en esta época hay muchas congregaciones, hay muchas parroquias que tienen preferencia, ¿eh? Y no es tan fácil, no es tan sencillo. Por otra parte, hoteles de menos coste no suelen tener salones disponibles para hacer reuniones. Entonces, bueno, hasta ahora es lo que hemos podido hacer. Y de ahora en adelante, pues seguiremos estudiando las maneras de mejorarlo. Gracias. Bien, esto ha sido el movimiento práctico de estas jornadas ibéricas. Ahora la percepción de tipo espiritual depende de nosotros a partir de este momento hacia adelante. Yo estoy percibiendo en la totalidad de los componentes un despertar de conciencia extraordinario que nos permitirá percibir realidades jamás experimentadas hasta el día de hoy. Porque las personas que tenemos aquí, en esta mesa, son personas que están muy bien preparadas para expresar la realidad de lo que es precisamente la intuición. Estoy totalmente convencido que vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque la intuición trae siempre tras de ella ciertas sorpresas, como cuando nos llegan, y no digo en qué forma, pero ellos sí que seguramente dirán en qué forma. Y yo espero que al final, en mi intervención, pues voy a dejar alguna que otra pincelada que pueda les servir como para darse cuenta que hay ciertas cualidades, mejor dicho, facultades de tipo interno que afloran en la conciencia del ser humano cuando realmente éste renuncia a vivir por el mundo. Es realmente ese punto en el que hay que intentar averiguar el procedimiento mediante el cual la verdad se hace una con todos nosotros. Así que si vosotros ahora me lo permitís, juntos con todos los de la mesa, vamos a abrir estas jornadas ibéricas. Teosóficas. Jornadas ibéricas, porque aquí tenemos representantes de estas jornadas ibéricas. Señora, siempre me está. Bueno, y tiene razón. Tiene razón porque antiguamente, hace un par de años, digo antiguamente, pero hace un par o 3 años, se tomó la decisión de que como no había la posibilidad de tener ese intercambio, que dejábamos el nombre de jornadas ibéricas para llamarle jornadas teosóficas. Pero hemos redespertado nuevamente el interés a través de Vidrio Correira, que me ha dicho, vamos a celebrar las jornadas ibéricas mejores que las que se celebraban anteriormente. Eso es lo que me dijo. Yo pensaba este año que íbamos a llenar ese local. Pero bueno, me ha dicho que hay cosas todavía muy importantes a solucionar en la Secretaría General de Portugal. Démosles un año más y estoy seguro y convencido que el año que viene vamos a tener una cooperación y una colaboración extraordinaria con nuestros hermanos de Portugal. Así que, vuelvo a decir nuevamente, entre todos juntos, declaramos abiertas y la venga, estas jornadas ibéricas. Se quedan callados. Bueno, pues ya está, se ha terminado. No, no, ya hemos terminado. No hay nada más. Mañana más. Hoy no hay nada más. Así es. Gracias. Bien, vamos a iniciar estas jornadas ibéricas con la participación por primera vez entre nosotros de Carlos Guerra. Carlos Guerra, para quienes no lo conozcan, pertenece a la Sociedad Teosófica desde 1974, de la sección de Portugal. Desde el 2002 es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea y desde el 2004 vicepresidente de la Federación Europea, con lo cual el brazo derecho de Patrick Kluivert. La exposición que él va a hacer, seguramente cargada de dulzura, porque yo lo he oído en Portugal y oírle es encontrar dulzura teosófica en el corazón y en la mente. Es profesor de arte del 800, 900 y del 2000. Con lo cual es un gran conocedor, no solamente de la historia, sino también de lo que es la enseñanza teosófica. Para mí y para todos nosotros es un gran placer el tenerlo con nosotros en estas jornadas ibéricas. Representa la Federación Europea y al mismo tiempo representa Portugal. A propio tiempo respaldado también por Isabel. Isabel trae la representación de Lício Correira, presidente de la sección portuguesa. No quiero prolongar esa presentación, puesto que ya nos conocemos todos, pero sí pedimos la máxima atención, porque el contenido de su trabajo seguramente va a cautivarnos y a llamarnos la atención hacia el punto que él dirija, que seguramente estará enfocado hacia lo que es precisamente la intuición. Escuchémosle con esa facultad de la divinidad del ser que mora en nosotros y con esa intuición aclaremos nuestra mente y veamos en este contenido de enseñanza aquella solución que precisamos cada uno de nosotros por separado, para que la luz de la verdad brille en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y sin más dilación, pues paso la palabra a Carlos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Yo quiero compartir con vosotros algunas reflexiones a propósito de la cuestión que es la intuición. la respuesta o las respuestas a la pregunta qué es la intuición no pueden ser únicas o definitivas. Cualquier respuesta, procurarla e investigarla por el pensamiento, será siempre limitada, argumentativa, estructurada, concreta, que tiende a dividir y a organizar la cuestión, porque el pensamiento reduce, argumenta, estructura, concretiza, divide y organiza. Lo que ocurre con el pensamiento ocurre también en parte con cualquier respuesta en la que esté presente la emoción. Es importante tener una clara conciencia de que cualquier respuesta del pensamiento o del sentimiento, por su carácter emotivo, que puede ser despertado por la intuición, perderá la unicidad que conforma la base de la vivencia intuitiva. El entendimiento intelectual se torna más global cuando está acompañado de otro entendimiento al que podríamos llamar entendimiento del corazón, que no es el sentimiento emotivo. La pregunta ¿qué es la intuición? Nos invita a un entendimiento global, porque la intuición es en sí misma una expansión de la conciencia en la cual el afecto tiene un lugar que no puede ser excedido. Un entendimiento global pone en movimiento nuestro cerebro en su totalidad y perfecciona nuestra sensibilidad. La tentativa de entendimiento global de la intuición debería presuponer la posibilidad de que la propia intuición crezca dentro de nosotros, como cuando nos formulamos la pregunta ¿qué es la intuición? Aunque la intuición ocurra de una manera totalmente inesperada, espontánea, también así inesperado, espontáneo, podrá un cierto vacío interior ser una de las condiciones para que algo genuinamente intuitivo pueda nacer y echar raíces dentro de nosotros. La pregunta ¿qué es la intuición? Nos lleva hasta una investigación que empieza en cada uno de nosotros. Esto comienza en una reflexión fundamentada en nuestra experiencia. El conocimiento de los libros, solamente intelectual, podrá ser una referencia, un apoyo para expresar en palabras nuestras percepciones. Pero serán nuestras vivencias intuitivas las que darán validez a las respuestas a la pregunta ¿qué es la intuición? Vamos a reflexionar ahora un poco más, todos juntos, sobre tres puntos cuyo abordaje, hecho por separado, no pretende significar niveles diferenciados en el fenómeno de la intuición. Este fenómeno en sí mismo es holístico, pero al contrario, estos tres puntos son diferentes solamente cuando intentamos explicarlos intelectualmente a través del uso del lenguaje. Los puntos son: intuición, buddhi, insight. Intuición. Al contemplar un paisaje, al observar un niño jugando, al escuchar una cierta música, al mirar una cierta pintura, etc., todos hemos sentido algo, un sentimiento de unidad que no se traduce en palabras, por más poéticas, profundas o universales que puedan parecer. Muchas veces, en esos momentos, decimos haber experimentado una sensación de comunión con la realidad, una entrega total de nosotros mismos al momento y a todo lo que él envolvía, una disolución de nuestro yo, un entendimiento de la naturaleza más allá de los sentidos, una integración de los sentidos como si fueran un solo sentido, la percepción de una realidad más allá de la realidad que podemos tocar, etc. Nos damos cuenta en esos momentos de que hay en nosotros una capacidad perceptiva que parece estar más allá de las capacidades perceptivas de las que tenemos conciencia directa. Las capacidades perceptivas de las que tenemos directa conciencia y sobre las que podemos ejercer el poder de la voluntad se sitúan en el tiempo. Estas son susceptibles al entrenamiento y al perfeccionamiento. Están también muchas veces marcadas por la repetición, por la rutina. Pero la capacidad que marca los momentos que han sido referidos parece que se sitúa más allá del tiempo. No depende del lugar. No puede ser entrenada mecánicamente. No se deja llevar por la voluntad. Ocurre de forma imprevisible. La tentativa de describir y comprender nuestra capacidad de percepción directa no podrá reducirse a un simple ejercicio mental cuyas limitaciones nublan la claridad, la transparencia y la profundidad de esta capacidad de percepción directa. A esta capacidad perceptiva, no limitada por las fronteras de los procesos conscientes y del raciocinio mental, de pensamiento que nos distrae, se llama atención, se llama intuición. La reflexión sobre este fenómeno perceptivo es una invitación al autoconocimiento. Aquello a que llamamos intuición en estos raros momentos de despertar a la realidad, más allá de la realidad visible, está marcado por un silencio que no es solo ausencia de sonido, por una soledad que no es solo aislamiento y por un afecto que no es solo sentimiento. En el silencio, en la soledad, en el afecto, la intuición que es penetrante tiene un poder que transforma. En la verdad, con la intuición, algo se transforma dentro de nosotros, dejándonos más despiertos, sensibles y más vigilantes. Estos momentos de percepción directa, inmediata, profunda, son momentos de auténtica empatía, de felicidad, sin motivos ni expectativas. En esos momentos cualquier problema parece resolverse por sí mismo y no hay lugar para el miedo, la angustia, la prisa, la emoción, etc. Todo gana nuevo sentido, el sentido del amor. La intuición es una puerta abierta hacia lo desconocido. Buddha. El abordaje teosófico al problema de la intuición pasa por el estudio de la constitución del ser humano. Cuando se utiliza la palabra estudio, refiriéndonos al abordaje teosófico, la palabra no debe ser utilizada en el sentido vulgar del término, sino en un sentido más amplio, que es el de la investigación abierta a partir de hipótesis. Esa investigación abierta deberá tener sus raíces en el autoconocimiento y tiene efectos prácticos en nuestras vidas, en nuestra relación con el mundo y con nosotros. Solo así tendrá esta investigación algún sentido. Siendo esta investigación abierta, permite el uso de una terminología no ortodoxa, una terminología que varía de investigador en investigador. Es lo que ocurre con el estudio de la constitución del hombre. Aunque la terminología pueda variar, es necesario cualificar que las verdades subyacentes en la investigación son en profundidad las mismas. En la constitución del ser humano, la teosofía considera algunos principios a los que Blavatsky llama nuestra atención para que no dejemos de considerar la unidad inherente en estos principios. Citación. En la constitución centenaria del hombre, no debe considerarse los diversos principios como entidades separadas entre sí, como envolturas concéntricas y sobrepuestas a la manera de las diferentes capas de una cebolla, sino al contrario, como puntos unidos, entremezclados en cierto modo, pero independientes uno de otro y conservando cada uno un estado esencial y vibratorio distinto, siendo siempre cada principio inferior el vehículo de su inmediato superior, excepción hecha del cuerpo físico que es el vehículo de los otros seis. Muchos han sido los teósofos que han estudiado el problema de la constitución del ser humano. Entre estos tenemos a Taimi. Valdrá la pena recordar las tres componentes de lo que Taimi llama la constitución interna del hombre en su libro Autocultura a la luz del ocultismo. Esas tres componentes son la personalidad de naturaleza transitoria, perecedera, que opera a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Mental inferior, vehículo de los pensamientos concretos. La individualidad de naturaleza espiritual, que opera a través de los cuerpos mental superior o causal, vehículo de los pensamientos abstractos, búdico, átmico y mónada. En esta constitución interna del hombre nos damos cuenta de que existe un principio, un plano, una dimensión o un nivel de manifestación de la conciencia al que llamamos Budi. Aunque asociemos a Budi todo aquello que llamamos intuición, la palabra Budi puede ser usada de otras formas por su gran variedad de significados. En el glosario teosófico de Blavatsky son referidos, entre otros, los siguientes significados: yo espiritual, entendimiento, conocimiento, intuición, discernimiento, razón pura, mente, conciencia, percepción, sabiduría, etc. Algunos de estos significados corresponden a diferentes funciones de Budi, que, como facultad del ser humano, pasa más allá de los límites normales de la intuición. De esas funciones, todas muy cercanas, representando en su profundidad un todo, Tani estudia las siguientes: la comprensión, la inteligencia, el discernimiento y la intuición. La comprensión. La comprensión corresponde en profundidad a una facultad que, por su naturaleza unificadora, desdibuja los límites del pensamiento. Estos límites del pensamiento son mecánicos y restrictivos. En él se reflejen los estímulos del mundo que nos rodea y que son percibidos a través de nuestros sentidos. El pensamiento separa y analiza estos estímulos, aprehendiendo el mundo de una forma muy incompleta. El pensamiento, la mente inferior concreta, por sí sola, no puede comprender el mundo. La comprensión no es una capacidad del pensamiento ni está confinada a sus fronteras. La comprensión es una función fundamental de Budi. La percepción del mundo se torna más completa cuando es iluminada por Budi. La inteligencia. La inteligencia no puede ser considerada igual al intelecto. Esto se fundamenta en la acumulación de conocimientos y permite asimismo una cierta eficacia mental, capacitando a la mente concreta a realizar una grande variedad de operaciones mentales. La inteligencia nace con la liberación, que no implica anulación, de conocimientos acumulados, dándoles no más que la importancia que se merecen, y convirtiéndolos en sabiduría para ver cómo es en realidad el mundo. El intelecto tiene sus raíces en el pensamiento, al paso que la inteligencia tiene sus raíces en Budi. Discernimiento. El discernimiento es, de una cierta forma, una extensión de la inteligencia. Tenemos una cierta tendencia a estar en la red, en la trama, en la malla del irreal. El discernimiento es la facultad que nos permite tener la conciencia de las ilusiones del mundo en el que vivimos. Estas ilusiones son verdaderamente condicionantes. La tomada de conciencia del poder condicionante de estas ilusiones del mundo en el que vivimos tiene un profundo efecto regenerador. Así, como consecuencia de esa conciencia, nuestra relación con el mundo, en él incluidos todas las cosas y todos los seres, sufre una profunda transformación. Esta transformación es el despertar de la atención. La intuición. La intuición es otra función de Buddhi que corresponde a nuestra capacidad de conocer la realidad sin la interferencia de la naturaleza separativa de los mecanismos del raciocinio concreto, o sea, el raciocinio del intelecto. La percepción fundada en el intelecto es ilusoria. La percepción donde se refleja la luz de Buddhi se transforma así en intuición. Es innegable. Esta percepción no tiene motivos y destruye las barreras entre aquel que percibe, lo que es percibido y la percepción. Esto tiene lugar en un movimiento cuyo punto de origen puede ser reconocido, pero es percibido de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, como ocurre en la percepción del pensamiento. Así, en la percepción directa, observador, observado y observación son una unidad. Insight. Insight es usado por Krishnamurti en sus propuestas de reflexión profunda, no condicionada, que nos proponía cuando lo escuchábamos o que todavía nos propone cuando leemos sus registros escritos, sus libros. Krishnamurti prefiere la palabra insight o la expresión percepción directa y profunda a la palabra intuición. La palabra intuición, por sus muchos significados, está llena de condicionalismos a los que podremos considerar, sobre todo, conceptuales. Sin interpretar intelectualmente o de cualquier otra forma aquello que Krishnamurti dice del insight, oigamos, simplemente oigamos, a través de algunos extractos de un mismo diálogo, lo que Krishnamurti nos ayuda a entender a través de una observación a nosotros mismos. La palabra insight se traduce con la expresión percepción inmediata y directa. Por el estudio, por la disciplina, por el entrenamiento y aplicación, o por medio de alguna experiencia, es posible tener una cierta capacidad. Esa capacidad puede ser un aprendizaje, pero se basa en el conocimiento acumulado y es por lo tanto limitada. Un arquitecto diseña el proyecto de una casa no solo a través de sus conocimientos, sino también de algo que él llama inspiración. La experiencia, el conocimiento acumulado y algún otro factor dan la capacidad al doctor o al carpintero. La capacidad es mecánica cuando en ella no existe un factor más profundo. Pero aún hasta este factor queda limitado por la especialización. Este factor tiene en sí mismo su propia capacidad, su propia energía. ¿Deberá la capacidad basarse en la experiencia, en el conocimiento acumulado, será un proceso temporal y acumulativo. En ese caso, entonces, la dicha capacidad será mecánica y acuciante. Hay una capacidad que no pertenece al tiempo ni a los conocimientos. La capacidad que la percepción inmediata y profunda produce no pertenece a la memoria y es, por lo tanto, la expresión del todo. La percepción inmediata y profunda quiere decir comprender con la totalidad del ser, sin el tiempo-memoria, comprender en un relámpago el significado completo de una capacidad. La percepción inmediata y profunda no puede provenir de la voluntad, no debe hacer ningún motivo, haber ningún motivo. Su esencia es libertad, es no pensar ni hacer nada. La capacidad nacida de la percepción inmediata y profunda nunca puede tornarse mecánica, es clara y lógica. Nunca es personal. La percepción inmediata y profunda es inteligencia, que no es vuestra ni mía. Obtener percepción inmediata y profunda de un problema, como por ejemplo el sufrimiento, es el fin del problema. La pequeña parte del cerebro que utilizamos crea problemas y ese mismo cerebro parcial está condicionado a resolver problemas y por lo tanto ellos se multiplican. La percepción inmediata y profunda es la actividad del cerebro como un todo. No hay ningún proceso, ningún camino para que esto ocurra. La percepción inmediata y profunda tiene su propia energía y una capacidad que no es mecánica. Gracias por vuestra atención. Ahora abrimos, pues, los grupos de debate. Yo aquí pediría a Miguel que formara los grupos de debate, que designara a algunas personas que él conoce. Miguel, aquí. Miguel, vamos a formar las cabezas de grupo. Y me parece que los que somos con 5 grupos o 6, se necesitarían 6 cabezas de grupo, ¿verdad? Sí. Bien, por ejemplo, Ramón, ¿quieres formar un grupo? José Luis pasa. ¿Quieres formar un grupo? ¿Quién más? ¿Mariluz? ¿Quién? Andrés. Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés. Por favor, ¿quieres formar un grupo también? ¿Con tres? ¿Mariluz? ¿Y Clarisa, por favor? ¿Quieres formar un grupo también? Entonces, bien, estas cabezas de grupo que se levanten, por favor, que todos... Estas son las personas que... Hemos visto que los grupos han trabajado inexorablemente durante todo el tiempo sin pararse. Ahora veremos los resultados de la interpretación de esa magistral conferencia que nos ha traído Carlos. No magistral. Para mí magistral. Para ti quizás que estás ya por encima de todas estas cosas. Pero en fin, para todos nosotros ha sido magistral. Entonces vamos a pasar a la definición de estos trabajos. Y si os parece, podemos empezar pues por el lado derecho. En el grupo nos hemos centrado en acercarnos a lo que es la intuición, porque después veremos quizás que cómo se desarrolla, qué impedimento. El propósito principal ha sido centrarnos en comprender, para hacer una comprensión de lo que es la intuición. Resumiendo un poco, hemos dicho que es una facultad superior que engloba una capacidad de percepción mucho más profunda, que nos descubre una realidad con unos matices más globales, que ilumina nuestra mente, nuestros contenidos mentales. Bueno, que es una experiencia vivencial que nace muchas veces del silencio, que procede de un plano que vemos que es superior, que nos cuesta reconocer hasta cierto punto su naturaleza, porque es acercarnos a algo que todavía no tenemos claro. Después decíamos que era quizás nuestra verdadera naturaleza, que cuando se saque todos los impedimentos que hay, podrá salir con más plenitud. Y ya está. Quizás esto se resuelve. ¿Conferencia está de acuerdo? ¿Hay alguna cosa completa? Perfecto, un grupo ya se ha recuperado lo de. Pues si yo iba anotando los comentarios que iban haciendo, bueno, primeramente se ha destacado que es importante tener en cuenta que un acceso es el discernimiento, el tener claramente, saber destacar lo real de lo irreal. Que entonces se llega al punto neutro desde donde se contacta con lo real. La espada que desbroza el bosque sería el tocar ese punto del discernimiento. Han destacado también el tener claro la trama, el maya. El ver con distanciamiento que es algo que nos impide llegar a la intuición, estar en el mundo de Maya. Y tener mucha atención a ello, a que esto de forma frecuente estamos sin darnos cuenta. Más alto. Decía que han destacado también que tenemos que tener en cuenta que estamos a menudo atrapados por maña, por lo irreal, y que es algo que nos impide el acercamiento a la intuición, que esta red, esta trama, es algo que nos engancha y que nos mantiene ahí. A veces pues durante demasiado, en fin, frecuentemente. Luego una descripción sobre la intuición, que es cuando estás en ella, te distancia. Hemos visto que los grupos han trabajado inexorablemente durante todo el tiempo sin pararse. Ahora veremos los resultados de la interpretación de esa magistral conferencia que nos ha traído Carlos. No magistral. Para ti, magistral. Para ti, quizás que estás ya por encima de todas estas cosas. Pero, en fin, para todos nosotros ha sido magistral. Entonces vamos a pasar a la definición de estos trabajos. Y si os parece, podemos empezar pues por el lado derecho. Pues, en el grupo nos hemos centrado en acercarnos a lo que es la intuición, porque después veremos quizás cómo se desarrolla, qué impedimento. El propósito principal ha sido centrarnos en comprender, para hacer una comprensión de lo que es la intuición. resumiendo un poco, hemos dicho que es una facultad superior que engloba una capacidad de percepción mucho más profunda, que nos descubre una realidad con unos matices más globales, que ilumina nuestra mente, nuestros contenidos mentales, bueno, que es una experiencia vivencial que nace muchas veces del silencio, que procede de un plano que vemos que es superior, que nos cuesta reconocer hasta cierto punto su naturaleza, porque es acercarnos a algo que todavía no tenemos claro. Después también decíamos que era quizás nuestra verdadera naturaleza, que cuando se saque todos los impedimentos que hay, pueda salir con más plenitud. Y ya está. Quizás esto se resuelve. ¿Tú crees que está de acuerdo? ¿Hay alguna cosa completa? Perfecto, un grupo ya salido de dos, ¿no? De... Pues siguiendo anotando los comentarios que voy haciendo, primeramente se ha destacado que es importante tener en cuenta que un exceso es el discernimiento, el tener claramente, saber destacar lo real de lo irreal. Que entonces se llega al punto neutro desde donde se contacta con lo real. La espada que desbroza el bosque sería el tocar ese punto de discernimiento. Han destacado también el tener claro la trama, el maya. El ver con distanciamiento que es algo que nos impide llegar a la intuición, estar en el mundo de Maya. Y tener mucha atención a ello, a que esto de forma frecuente estamos sin darnos cuenta. Decía que han destacado también que tenemos que tener en cuenta que estamos a menudo atrapados por maña, por lo irreal, y que es algo que nos impide el acercamiento a la intuición, que esta red, esta trama, es algo que nos engancha y que nos mantiene ahí. A veces pues durante demasiado, en fin, frecuentemente. Luego una descripción sobre la intuición, que es cuando estás en ella te distancias de lo irreal, y tener claro en los momentos en los que la intuición, cuando recordamos después de pasar el contacto con la intuición, que no tiene nada que ver con esa trama, con lo real. Luego hay de otra persona también que ha destacado que los momentos de sufrimiento también son como un acceso a ello, una forma en la que primero es como una catapulta que te va acercando a mirar la globalidad de lo que te está sucediendo y comienzas a separar lo irreal. Es algo parecido a lo anterior, pero desde otro punto. Quizás el sufrimiento con más frecuencia nos hace imperativamente, dejamos de ser perezosos y entramos a observar y a ponernos en ello. También han destacado que el observador modifica lo observado. De manera que en el mismo sufrimiento, cuando lo está contemplando seriamente, ya está modificando el sufrimiento. Aparte de que está modificando la percepción de lo real. Han recordado que científicamente está comprobado. como el observador modifica cuando hay un experimento, modifica el mismo experimento hecho por diferente observador, modifica de forma distinta. Han recordado también que mientras el pensamiento está, la intuición no aparece. Por lo tanto, recordad que el tiempo de no incorporar la mente concreta, de no estar atrapados en reflexiones mentales, nos están alejando del acceso a la intuición. Atención a lo real aparece cuando una persona... También han recordado que cuando estás seriamente en la atención a lo real, aparece como una presencia que te ayuda a comprender. Traspasar los límites del pensamiento, suspender el pensamiento, no comparar, al menos observar que estás, que esto condiciona, comenzar a ver, constatar, sin valorar, importantísimo para tratar de acercarse a la intuición, tratar de vivir lo espontáneo en el presente, evitar dejarnos atrapar por el pasado, el futuro. Han destacado también la separatividad y la dualidad como impedimentos. Atención a lo que está viviéndose, sin prejuicios, por comparación. Tener cuidado de no etiquetar. Cuando la mente está rendida al servicio de Atma Buddhi, es cuando es más frecuente discernir y desde la forma tienes acceso a la intuición, a la no forma, a la unidad. En esas experiencias, con intensa apertura, lo observado inmediatamente anterior a la no forma ya ha quedado modificado lo que ha y ha quedado modificado lo que ha de debilitarse. Tener en cuenta que se modifica el estado de vibración y ello sucede por esa apertura al encuentro con alma y mente. Creo que no es necesario decir algo más. El grupo nuestro ha sido un grupo muy interesante. Hemos seguido, os lo explicamos, el siguiente procedimiento. En principio, lo que hemos hecho ha sido esto, aportar una frase que dice respuesta a lo que ha sido el título de la charla, es decir, ¿qué es la intuición? Eso nos ha permitido entrar un poco en calor y a continuación el resto del tiempo lo hemos esto, ocupado en hacer un debate que ha sido progresivo en el sentido que nos ha permitido, con las aportaciones que nos han ido enriqueciendo continuamente, llegar a lo que puede que sea la raíz del tema que estábamos tratando. Bien. Así que yo, lógicamente, lo único que voy a hacer es lo que se me ha pedido, es decir, transmitir qué es lo que nosotros hemos llegado a concluir por separado, de forma individual. Se ha dicho de que el pensamiento concreto es el tiempo y que, por tanto, lo que había que hacer es trascender al pensamiento concreto para llegar a establecer contacto con lo que entendemos por intuición, por Buddhi. Se ha dicho también que la intuición es un acto de recepción, de recibir. Se ha dicho también que tenemos que dejarnos llevar para que esto llegue, nos llegue a nosotros. También que es la comprensión sintética de las cosas, que no es el presentimiento, que la intuición está más allá del presentimiento, que es una percepción unitaria de la realidad, que es un estado de felicidad natural, que no está compartimentado, que es para sentirla, para sentirlo, que está más allá del intelecto, que es una cualidad de percibir la realidad más allá de todo. Se ha comentado también la singularidad que suele tener la gente sencilla, aquella que está carente de una formación académica, etcétera, la que solemos llamar gente natural y sencilla, que parece ser que tienen un plus adicional para percibir la intuición con más facilidad que quien no. También se ha dicho que es una manifestación a través del silencio, del equilibrio. También que es una combinación del corazón y la mente. Que quien no sabe que hay una vida interna no puede desarrollarla porque está viviendo continuamente en lo que es el ruido externo. También se dijo que sin desapegarnos no podemos ir más allá. Así que el proceso debería de incluir el acto de desapego, que hay que realizar un proceso, que es una cuestión de darse cuenta, y darse cuenta a través del relacionarse, no de aislarse, que la intuición no es una percepción, que se trata de penetrar en los mundos superiores, en los mundos superiores de conciencia. Que a través de la intuición no se entienden los hechos, lo que se entiende es la vida en su totalidad, en su globalidad. ¿Y esto para qué sirve? También se preguntaba, y la respuesta fue que te permite también para ser concreto en la vida real. También se ha comentado que es aquello que decía Buda del recto camino, que puede ser posiblemente de lo que estemos hablando. También se ha dado una receta práctica consistente en el procedimiento de autoobservarse, que a través de la autoobservación se aquieta la mente, y a través del aquietamiento de la mente se puede llegar a tener esa conexión con la intuición, con Buddhi, porque con ello, con la autoobservación, se eleva y se afina el foco de conciencia. Cuando la personalidad está en silencio, viene la intuición, es otra de las máximas que hemos recogido. Algo también muy ilustrativo ha sido, porque en el grupo habían madres, y esta experiencia la han tenido, que generalmente querer no es amar. Amar es Buddhi. Que lo que solemos hacer frecuentemente es confundir el amor con el querer. Y que el querer, probablemente lo que sea, es un préstamo que hacemos a aquel al que queremos con la finalidad que antes o después nos lo devuelva. El amor es incondicional, es aquello que se da sin esperar nunca nada a cambio, solamente es un acto por el gusto de hacerlo por sí mismo. Todo esto, en definitiva, nos llevaría a la práctica de la meditación. También se comentó la diferencia entre dolor y sufrimiento, que el dolor puede que sea conveniente para darnos cuenta de determinadas cosas, superarlas y mejorar. Y que cuando el dolor se hace constante, llegamos al punto del sufrimiento, y que el sufrimiento es inútil, así como el dolor puede llegar a ser útil. Y por último, otra receta era la de actuar con esta trilogía o este trípode consistente en una actuación siempre en calma, observándose y reflexionando, tal vez actuando en esta forma, con este procedimiento de calma, observación y reflexión, podemos llegar al punto a partir del cual permitamos la penetración de lo que es la intuición y lo que es Buda. Eso ha sido todo. Muchas gracias. En nuestro grupo nos ha gustado mucho la exposición de Carlos, nos ha proporcionado diversos conceptos que hemos recibido con la mente y hemos entendido, pero también en algunos momentos hemos recibido su vibración inspirativa, es decir, hemos recibido intuiciones de sus palabras y se lo agradecemos en el doble aspecto. Voy a comentar un conjunto de ideas que hemos destacado en el grupo y que han sido conclusiones a las que hemos llegado, o ideas que más nos han llamado la atención y queríamos resaltar. Hemos llegado a la conclusión de que para llegar a tener contacto con ese plano en el que se percibe la verdad, la realidad, de manera directa, sin necesidad de un razonamiento, de una intervención de la mente con sus procesos, es necesario adoptar una actitud de atención global, pero una atención en cierto modo pasiva, una atención sin expectativas, una atención de un estado de estar atento pero sin esperar nada. Porque si estamos esperando algo, si la atención es activa, entonces entra en juego una agitación interior, una inquietud, que precisamente es un ruido que nos impide tomar contacto con esos niveles superiores que trascienden la mente. Por tanto, hay que llegar a una actitud de no pensamiento. No pensamiento. Tenemos que llegar a tener tal control sobre la mente que esta pueda ser un instrumento eficaz en nuestras manos para utilizarla cuando sea necesario, para sacarle el provecho y la utilidad que ella nos puede proporcionar. Pero tenemos que evitar el ruido mental continuo, ese ruido que está siempre presente en nuestras mentes. A veces no es necesario pensar, porque no tenemos que sacar ninguna conclusión, no hay que comparar situaciones, no hay que comparar ninguna cuestión, no hay que comparar procesos. Por tanto, la mente no tiene ninguna utilidad en ese momento. Podría estar silenciada perfectamente. Sin embargo, ella está acostumbrada a un funcionamiento autónomo, a un ruido de fondo automático que tenemos que llegar a controlar y silenciar para poder escuchar esa voz que procede desde el silencio de los planos que están más allá de la mente. A veces creemos que Budi y su influencia no están actuando sobre nosotros. A veces creemos que tenemos que hacer algo para llegar a oír la voz de Budi, como que estuviese ese Budi inactivo. Pero no es así. Budi está activo siempre, porque Budi es la luz que ilumina la mente. Budi es la luz que le da significado a los procesos mentales y a los pensamientos. Sin Budi, la mente estaría haciendo un trabajo mecánico, pero no habría un significado útil para nosotros. Por tanto, Budi está siempre actuando por detrás de la mente, pero nuestro contacto con Budi no es directo, es siempre con el intermedio de la mente. Y esa mente, con su funcionamiento, está distorsionando la realidad que Budi nos puede proporcionar. Por eso es necesario silenciarla para, de esta forma, en lugar de recibir la información de Budi deformada por medio de la mente, recibirla de forma directa, como una percepción directa de la realidad, que al no estar distorsionada, pues es perfecta y real con mayúsculas. Para llegar a ese estado, para tomar contacto con esa elevada facultad, que es la intuición correspondiente al plano búdico, a veces creemos que tenemos que adquirir cosas, que tenemos que aprender, que tenemos que adquirir, que obtener, que añadir a nuestro yo, a nuestra persona o a nuestra individualidad. Y hemos llegado a la conclusión de que el proceso, más que en añadir, consiste en quitar, consiste en desprenderse, en eliminar ruidos, eliminar actividades mentales, emocionales y de otro tipo, que son los que nos impiden obtener esa información del plano búdico. Por tanto, hay que aprender a llegar a vivir en una actitud de silencio, triple silencio, podríamos decir. Silencio físico, tiene que haber un silencio verbal y un silencio físico en general. Nuestro cuerpo hace ruidos, nuestro cuerpo nos llama la atención, nuestro cuerpo nos molesta, nos pide nuestra atención, nos la exige. Hay que aprender a silenciar ese cuerpo en todas sus facetas. También el silencio tiene que ser emocional. Si las emociones están haciendo ruido, tampoco podemos escuchar la voz de la intuición. Y por último, el silencio mental, principalmente el silencio de la mente inferior. Que la mente sea una herramienta en nuestras manos que utilicemos cuando no sea necesaria para nuestros fines, pero que no esté haciendo ruido de manera autónoma y sin nuestro consentimiento. O sea que llegaríamos de esta forma a un vivir dejando que la vida fluya. Sería un fluir nosotros libremente, fluir libremente, sin condicionamientos, sin obstáculos, sin rigideces, y a la vez sentir cómo la vida fluye a nuestro alrededor, y de alguna manera unificar ese fluir nuestro personal con el fluir de la vida en su conjunto. Sería esa unificación en la que nuestras vibraciones se unen con la vibración global y se unifican a ella. También hemos resaltado cómo en esos momentos en que uno consigue una inspiración especial, en que uno consigue un contacto especial con ese plano búdico, con esa intuición, cómo se consigue en un solo instante vivir la eternidad en su conjunto. Se ha resaltado en el grupo cómo toda la eternidad, todo el tiempo que se despliega en la eternidad, se puede vivir en un solo instante, si uno consigue este estado de interiorización necesario. Hemos destacado también cómo la intuición se puede vivir o se puede intentar vivir en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Hemos puesto como ejemplo la conferencia que acabamos de escuchar. Hemos hablado de cómo en algunos momentos nuestra mente estaba activa, escuchando tus conceptos, entendiéndolos e interpretándolos, pero cómo ha habido momentos a lo largo de la conferencia en que hemos conseguido una interiorización un poco superior y, olvidando la mente, hemos intentado recibir tus palabras como vibración que entrase dentro de nosotros y, sin intervención de la mente, se desplegase en nosotros el significado que las acompañaba. Y en resumen, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que intentar vivir el presente. Vivir el presente en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Vivir el presente exige el silencio mental cuando no es necesario. Si estamos en una actividad cotidiana y estamos pensando en otra cosa, no estamos en el presente. En el presente la mente puede estar en acción en algún momento, cuando sea necesario. Si yo en un momento determinado necesito obtener la conclusión a algunas cuestiones o necesito conocer la respuesta, la solución a determinado problema, puedo usar mi mente para enfocar y estudiar ese problema. Eso también sería estar en el presente. Sin embargo, hemos resaltado cómo la solución de los problemas se obtiene mejor sin intervención mental. Es decir, habrá un estudio previo de la mente, seguramente, de todos los factores y que acompañan a nuestro problema, pero la solución suele llegar cuando la mente entra en silencio, ya con toda la información adquirida y asumida, la mente entra en silencio y en ese silencio es cuando del plano búdico nos puede llegar la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres decir esto? Sí. Ahora, cuando acabe este acto, por favor, la Junta Directiva de la Rama Hesperia, nos vamos a reunir en esta sala contigua para tratar un asunto interno. Pues muchas gracias. Bien, hemos sacado un extraordinario resultado de estos grupos de debate sobre lo que es la intuición. Yo espero que Carlos se lleve un grato recuerdo de su exposición, que ha motivado un esfuerzo por parte de todos vosotros en comprender y exponer vuestros pensamientos en relación a su exposición. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Hemos quedado encantados de ella y esperamos que estos días que estés con nosotros, los lazos de amistad y fraternidad nos unan cada vez más. ¿Estaría dispuesto sí. invitar a quedarnos un poco en silencio? Sí, es verdad. Dilo tú mismo. Bueno, así los de las fotos, pues esto es más que está. Muy bien. Tomando asiento. Como siempre, haremos un minuto de silencio. Bien, vamos a empezar la sesión de tarde con un tema también candente, cuyo título es ¿Cómo se despierta la intuición? De aquí saldremos todos preparados para recibirlas todas, las intuiciones, las que puedan venir. Gracias a la explicación que Isabel nos va a dar sobre el particular. Esa lucecita va a iluminar nuestra mente, nuestro mana superior, y a través de ahí directamente a sujeto objeto en la vida en la que nos encontramos. Bien, todos conocéis a Isabel. Estamos todos... No cierres del todo, no cierres. Ah, sí. Ah, sí, sí. Porque si no hay que levantarse para abrir. Ella nos tiene robado el corazón por su simpatía. En la manera que presenta los temas, nos llenan de gozo, de satisfacción y, como no, de conocimientos. Durante un número determinado de años, la venimos recibiendo y ella presenta sus trabajos con una exactitud preciosa, encantadora, una preparación realmente interesante. Y todo cuanto nos transmite nos sirve. Cambiamos posiblemente hasta incluso nuestra forma de ver las cosas, con la intervención de todos nosotros mismos. Cada uno presenta el tema y ese tema pues nos da nuevas ideas. Las llevamos a la práctica y dan resultado. Pues veamos en esa presentación del tema cómo se despierta la intuición, si la podemos llegar a cabo, podemos llevarla a cabo, posiblemente también habrán cambios en nuestra naturaleza superior, que en definitiva es el por qué venimos aquí. Dirigir la conciencia hacia el interior es estar consciente de la realidad, es ver la situación que buscamos plena y diáfana. Y esta es precisamente el cometido de nuestra enseñanza, ver clara la situación, ver desde el interior la auténtica realidad, desfigurada por los sentidos. Y veremos entonces, seguramente a través de su presentación, de su trabajo, cómo y de qué manera hemos de enfocar la vida para que esa facultad de la intuición, esa luz que ilumina hermanas, pueda ser algo que cambie nuestra naturaleza humana y divina. Carmen, ahí. Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si merezco toda esta introducción tan completa que hace aún más nervioso para exponer un tema tan difícil. Queridos amigos, antes de más, solo para aclarar, la intuición para mí tiene mucho que ver con algo que viene desde más allá de nuestros límites. Y entonces me parece que el arte tiene mucho que ver. Por no te he podido físicamente, porque mi impresora se ha estropeado, y no he podido imprimir transparencias para mostraros, he imprimido en mi trabajo algunas imágenes que os voy a mostrar, pero que después dejaré para que puedan circular, no en medio de la conferencia para no distraer de lo que estaremos meditando en conjunto, pero en la fin. No sé si conocéis todos Nicolás Hirsch. Nicolás Hirsch aún es un contemporáneo de Blavatsky. Hice una cantidad de obras, de cuadros, de cosas muy inspiradoras. Y las he traído para, al medio de lo que hablaremos, instilar unos momentitos silenciosos de contemplación de belleza, porque me parece que realmente el arte es uno de los principales canales o vehículos de que podamos desarrollar la intuición. Bueno, la charla le he dado un título que os parecerá familiar, creo, porque la llamé El desarrollo de la intuición buscando el camino sin mapas. ¿Y por qué este camino sin mapas? Porque siempre me acuerdo de Krishnamurti cuando hablaba de un camino para el cual no hay ningún punto de orientación. O sea que desarrollar la intuición es que podemos realmente desarrollarla. O es que tenemos que dejar que se desarrolle en nosotros, a pesar de nosotros. O sea que estamos aquí mirando a algo que una vez más, como en muchas cosas espirituales, constituye una paradoja. Es un poco, me gusta hacer esta comparación, como la iluminación. La iluminación, antes que podamos llegar a tenerla o a experimentarla o a vivirla, la buscamos sin saber realmente qué es. Pero ¿cómo podemos nosotros buscar algo que desconocemos? Y si realmente lo desconocemos, ¿por qué lo buscamos? Es una paradoja. Solo podemos encontrar lo que realmente ya conocemos. Si no lo conociéramos de todo, tampoco lo buscaríamos, porque no haría ningún sentido. No buscaríamos algo que no significa nada para nosotros. O sea que la iluminación, para mí, al igual que la intuición, algures en nosotros mismos, ya existe. ¿Y por qué existe? Y porque nos vamos abriendo más y más a la espiritualidad, entonces le echamos de menos y le buscamos de forma cada vez más activa. Pero no sería posible esta búsqueda si la semilla de lo que buscamos no estuviera ya en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero para no anticipar lo que vendrá en el curso de la charla, voy entonces a empezar con una citación. ¿Citación se dice? Cita. Una cita de Einstein. La mente intuitiva es una dádiva sagrada y la mente racional es un servidor fiel. Nosotros hemos creado una sociedad en la que honoramos al servidor y olvidamos la dádiva. Será fácil saber cómo se desarrolla algo que por su misma naturaleza tiene un cariz espiritual y por lo tanto no tiene las limitaciones de los procesos mentales habituales. La intuición, como ha sido mencionado ya por el anterior conferenciante, está ligada al principio búdico. No es captable por fuerza o a través de la simple aplicación de una técnica. Haciendo un simple paralelo con la iluminación, un estado que también está íntimamente ligado al plano búdico, podremos ver con clareza cómo ambas tienen un carácter abrupto, como un trueno que retome los cielos o un relámpago que súbitamente surge. Un místico belga que he conocido hablaba muchas veces de este carácter de la iluminación, que me parece poder adaptarse maravillosamente a la misma intuición. El carácter de algo que irrumpe, surge con la fuerza y el aroma de una verdad irrecusable, que se nos impone con toda la clareza de una descubierta directa. Él tenía la costumbre de hablar de la iluminación como de un ladrón. No se puede nunca saber con seguridad cuándo vendrá. Él decía, podemos dejar la puerta abierta, pero no sabemos con certitud si y cuándo él surgirá. Tal cual el relámpago, podemos saber por la meteorología que hay tendencia para una tempestad, pero es casi imposible decir en qué momento vendrá, cuándo ocurrirá. Claro que si cerramos todas las puertas, todas las ventanas, si tenemos un sistema de seguridad, una alarma y no sé cuántas cosas, será casi imposible que pueda entrar. Y haciendo un paralelo con el mental, si llenamos nuestro mental de todas las cosas que son obstáculos directos a una percepción intuitiva, será aún más difícil que ésta pueda penetrar nuestro cerebro. Pero, aunque utilicemos las técnicas, aunque practiquemos la meditación, aunque hagamos todo lo posible para desarrollar, entre comillas, la intuición, no es porque lo hagamos que venga exactamente cuando lo esperamos nosotros. O sea, no se sabe a qué hora viene el ladrón, o la iluminación, o la intuición. Ese carácter instantáneo y no determinable del surgimiento de la intuición es uno de los factores que la tornan más encantadora. Pero eso mismo constituye al mismo tiempo una dificultad para la mente discursiva, que intenta explicar y definir cómo se desarrolla la intuición. Esta es una de las paradojas. ¿Cómo es que con el mental concreto, con palabras muy imperfectas y quizás en un portiñol más o menos razonable, pero asimismo no demasiado correcto, se transmite algo sobre la intuición que, por supuesto, sobrelleva todas esas palabras? Ese carácter instantáneo lo he intentado transmitir con esta imagen muy bonito que se llama La estrella del héroe, que es también un cuadro de Hirsch que tiene una estrella cadente. ¿Cómo se dice esto? Fugaz. Una estrella fugaz. O sea que estamos una bella noche bajo el cielo sin esperar nada y ¡ah, qué bonito! Eso para mí es la intuición. En realidad, más que intentar forzar el ladrón a venir a una hora marcada, podremos aplicarnos en abrir nuestras puertas y ventanas y en quedarnos atentos. Atención. Es el primer punto que quería hacer. Atención. Ahora, ¿qué queremos decir con esta expresión abrirnos puertas y ventanas? Cuando procuramos tocar o definir algo de trascendente a través de nuestra mente discursiva, nos deparamos siempre con dificultades inultrapasables. Así, más que intentar definir cómo se desarrolla la intuición a través de afirmaciones positivas, diciendo, bueno, haga usted esto y aquello, y de aquí hace en 2 semanas ya quedará con un canal intuitivo perfecto. No, esto es lo que vemos nosotros muchas veces hacia afuera. Gente que podría llevaros 500.000 pesetas o no sé cuántos, supuestamente para que salgan al final de un cursillo muy rápido, con unas capacidades psíquicas fenomenales y la intuición siempre ahí pronta a surgir. Pero más que darles técnicas positivas, porque serán distintas para cada persona, me parece que no se puede nunca exactamente obligar algo que es por esencia gratuito a surgir. Entonces será más fácil tornarse uno consciente de los obstáculos que impiden la intuición o la iluminación. Enumerando aquello que no lleva hacia la intuición, estamos entonces realmente abriendo puertas y ventanas y liberando un camino posible, un camino en el cual nosotros damos solamente la mitad de los pasos, porque la otra mitad es aquello que irrumpe en nosotros cuando las puertas y las ventanas están abiertas. Disponibilidad es la segunda cosa que os quería decir. Disponibilidad. Si empezamos a estar atentos, si estamos disponibles, entonces es más probable que cuando surja la estrella fugaz o otra cosa, que nos quedemos conscientes de ello. Por lo tanto, tenemos antes que todo que hacer una enumeración de actitudes y costumbres que cierran puertas. O sea, que no son conducientes a traernos más cercanos de la disponibilidad necesaria para que la intuición pueda surgir y romper en nuestra conciencia. Ahora quería compartir con vosotros una cita de Krishnamurti. Dice Krishnamurti: en la vida que en general llevamos hay muy poca soledad. Aun cuando estamos solos, nuestra vida está tan llena de influencias, de conocimientos, memorias y experiencias, de ansiedad, inquietud y conflicto, que nuestra mente se torna cada vez más embotada e insensible, funcionando en una monótona rutina. ¿Estaremos solos alguna vez? ¿O estaremos transportando en nosotros todos los cargamentos de ayer? Todo lo que ayer, todo lo que hace 10 años, 20 años, 30 años nos ha ocurrido. ¡Ay, mira qué infeliz he sido porque esto y aquello! Y ayer me ocurrió esto, y hace 15 años atrás también. Llegados a este punto, aún no hemos formulado una cuestión que me parece también pertinente y fundamental. ¿Por qué será tan importante desarrollar la intuición? ¿Por qué? Porque partimos del principio que sí que es muy importante. Hasta que sepamos contestar a esta cuestión, toda esta indagación será solamente un ejercicio mental más, sin otro objeto que el de satisfacer nuestra mente, la misma mente discursiva que se da todo este trabajo para intentar explicar cómo se desarrolla la intuición. Pero si nos confrontamos con nuestra vida, con todo lo que ella encierra de rutinero, insuficiente e insatisfactorio, se nos deparamos con nuestra tendencia para vivir de la proyección de nuestros deseos y miedos, intentando encontrar la realización a través de la adquisición de bienes materiales o de nuestras ambiciones psicológicas, entonces llegaremos quizás por nosotros mismos a la consideración de una cuestión que podrá cambiar el curso de nuestra vida. Y estas cuestiones que pueden cambiar el curso de nuestra vida son: ¿será posible vivir de otra forma? ¿Sin tanta violencia, agresividad y fragmentación? ¿Sin tanto miedo? ¿Y para conseguir este objetivo, tendremos nosotros instrumentos propios? O sea, ¿será posible que dentro de nosotros mismos tengamos acceso a algo que nos ayude, que nos libere, que nos posibilite vivir de forma distinta? Y entonces sí, si la respuesta o una de las contestaciones a esta pregunta es: la intuición es algo que está latente en nosotros y que nos podrá ayudar a vivir de una forma diferente, entonces, claro, esa será una buena razón para intentarnos, no digo desarrollar directamente, pero al menos no obstruir que la intuición pueda surgir. Ahora, hace parte de la doctrina teosófica, que ha sido mencionada esta mañana por Carlos, que considerar el carácter dúplice de la mente, dividida en mental concreto y mental superior. Durante la mayor parte del trayecto evolutivo, esta distinción se traduce por la formación de una identidad separada. La identidad separada está sobre todo relacionada con el mental concreto, que es desarrollado a lo largo de una infinitud de vidas y que rige la mayor parte de las decisiones conscientes. Su principal característica de este mental y de esta identidad es de nombrar las cosas, darles nombres, jerarquizarlas, distinguirlas, Y claro que este tipo de actividad es muy útil en una determinada fase evolutiva y hasta es un paso imprescindible. Porque yo no sé aquí en España, pero en Portugal suele ocurrir que aparece gente que dice: yo quiero matar a la personalidad, yo quiero librarme del mental. Pero ¿cómo? Y a veces ni hasta han desarrollado suficientemente un mental o una personalidad para poder utilizarla como un vehículo. Entonces, es un poco una idea errónea, si puedo decirlo de este modo, pensar que matando a la personalidad o al mental que conseguimos más rápidamente desarrollar nuestro ser espiritual, porque es una fase imprescindible y sigue siendo necesario como vehículo de expresión hacia nosotros, hacia el mundo. O sea que sería también una lástima si todos nosotros quedáramos en nirvana y, bueno, y nadie se preocupara de traer hacia el mundo, hacia nosotros, sea de forma psicológica, social, espiritual o lo que sea, compartir lo que hemos encontrado espiritualmente. Por tanto, esta es una fase evolutiva. Pero cuando ya ha sido formado ese ser aparentemente separado, ese ser capaz de nombrar y actuar relativamente a su medio ambiente, capaz de modificar su medio ambiente y hasta de destruirlo, como es el caso con nosotros, surge inevitablemente un momento en que este ser separado se interroga. ¿Entonces es esto todo lo que existe? ¿Esta interminable lucha para sobrevivir, para realizar nuestras ambiciones, para conseguir poder material? ¿Es esto? ¿Al precio de qué? ¿De destruir todo a nuestro alrededor? ¿Será que no hay otra cosa más al de la de sacar, digamos, de lo que está en torno a nosotros? Sócrates, cuando hablaba con sus alumnos y discípulos, usaba una técnica de diálogo destinada a llevarnos a formular por sí mismos las principales cuestiones de la filosofía. Y esto de una forma en la cual ellos mismos se deparaban con la única contestación posible. Hijo de una, en portugués se dice partera, no sé cómo se dice en español, de una mujer que ayuda a las otras... Comadrona. Hijo de una comadrona, Sócrates hacía lo mismo con sus alumnos. Él quería ayudarles a nacer hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad. Él se los ayudaba a hacer una puente entre el mental concreto y el mental superior, o sea, a tocar aquella forma de inteligencia que para los teósofos ya está iluminada por Budi y como tal es representativa de que la verdad ya no está oculta por la fragmentación del mental concreto. Esa puente o ese puente es lo que aquí intentaremos clarificar, o sea, nuestra progresiva disponibilidad para recibir la intuición como la construcción de una puente interna hacia nuestra verdadera naturaleza. Podríamos llamar a esta puente o a este puente, por ejemplo, meditación. Desde que fuera no una simple técnica, pero antes una forma de lo que los ingleses llaman mindfulness. Mindfulness, que podríamos traducir como un estado de atención total. No una meditación concentrativa en la cual te focalizas en un punto, no. Una atención de todas tus células. Cada partícula está atenta. Deja capaz de estar focalizado en un centro y estás atento totalmente. Esto sí que puede ser una pista de puente, entre otras. Así, la contestación a la cuestión formulada sobre por qué es importante desarrollar la intuición podrá ser, porque aquí no estamos con dogmatismo, podrá ser, para ustedes podrá ser otra cuestión, pero podrá ser quizás de que esta intuición actuará como un puente hacia nuestra verdadera naturaleza, estando nuestra verdadera naturaleza enraizada en Buddhi. Mindfulness, esta palabra inglesa, me parece la mejor para traducir de la profundidad de este estadio de atención total que nos lleva a observar nuestra compleja naturaleza psicológica con desapego esclarecedor y cuya presencia en lo cotidiano va eliminando a través de la simple observación iluminante los principales obstáculos al fluir de nuestra naturaleza espiritual. La iluminación de Buda, por Jerusalén. En Nueva York tienen el Museo de Harris con unas telas enormes, con todas estas cosas muy inspirativas, que me parece que en su caso también la intuición le producía una capacidad de ver la realidad con otros ojos. Y hasta hace muy poco tiempo un amigo portugués teósofo que también está ligado con los tibetanos nos había enviado por email un comentario que la NASA tiene unas fotos de los Himalayas donde surgen unos colores que Röhrisch, muy, muy antes, en el principio del siglo XX, pintaba los Himalayas con unos colores que solo algunas máquinas muy avanzadas tecnológicamente de NASA captan los Himalayas con estos colores. Por eso ese amigo se preguntaba, ¿será que Röhrisch también tenía una visión distinta, una otra forma de captar la realidad y sus colores, que solo las cámaras de NASA ahora mismo nos pueden ayudar a captar y comprender? Hay una historia que es citada también por Krishnamurti, pero creo que sea un cuento taoísta. O sea, creo que Krishnamurti cuenta esta historia, pero que vendrá quizás de dónde. Dos monjes que se iban caminando de un pueblo para otro se encontraron con una joven sentada en la margen del río llorando. Uno de los monjes se le dirigió diciéndole: «Hermana, ¿por qué lloras?». Y ella contestó: «¿Estás viendo aquel hogar del otro lado del río? Pues he venido hacia este lado por la mañana y ahora no consigo regresar». El monje le contestó que esto no era problema y la transportó en sus propios brazos hacia el otro lado del río. Más tarde, el otro monje le criticó: «Hermano, hicimos un voto de no tocar ninguna mujer. Lo que has hecho es un pecado». Y el otro le ha contestado entonces: «Yo la he dejado hacia atrás hacia más de 2 horas, pero tú sigues transportándola». Ya hemos mencionado el hecho de que el mental concreto divide, analiza y repite padrones de pensamiento, ¿se puede decir? Patrones de pensamiento. Patrones de pensamiento. En la historia del monje, que viene citada por Krishnamurti en su libro Libértese del pasado, uno de los monjes tenía transportado a la joven hacia la otra margen, pero era aquel que no le había siquiera tocado que había sido más afectado por la experiencia. Mentalmente, él se había quedado enredado en la repetición de la memoria de lo que se había pasado, se atrapando a sí mismo en una armadilla, una trampa. Una trampa de pensamientos obsesivos. En cuanto no tendremos acceso a medios espirituales para serenar nuestra mente racional, esta continuará a ser la principal responsable de nuestra indisponibilidad para recibirmos la intuición. Con su incansable charla, su constante ruido hediondo, su constante dispersión, será casi imposible abrir puertas y ventanas y estar atento. Así, no obstante el hecho de que no es la plática que garantiza la eclosión de la intuición, no obstante, es necesario purificar la mente si queremos que ella pueda estar en condiciones óptimas para tornarse receptiva. Purificación es la tercera cosa que quería deciros. Purificación. Esta purificación no tiene nada que ver con el cumplimiento de reglas morales como las que mencionaba el monje que se ha quedado perturbado al ver su compañero transportando a la joven hacia la otra margen. Tiene antes que ver esta purificación con una otra forma de mirar. Una otra forma de mirar a las cosas. El monje que transportó a la joven no la miró como una joven que le daría mucho placer tocar y por eso sería un pecado transportarla. La miró de una otra forma, de la forma humanística de que, bueno, era un ser que necesitaba volver a casa y él podía ayudarla a hacer esto. O sea, la ha mirado de una forma totalmente diferente. Y en eso recibió la pureza que él la ha cargado, pero él no ha pecado. En cuanto que el otro no le ha tocado físicamente, pero sí ha, entre comillas, pecado, ¿verdad? Para nosotros no hay pecado, pero bueno. Su mental se ha enredado en este ocurrimiento de una forma que no ha afectado de todo el otro monje. Ver el mundo y nuestra propia naturaleza psicológica sin ilusiones, pero también sin la carga perturbadora de la crítica egocéntrica, es la llave que permitirá dejar surgir de forma natural la autotransformación basada en un creciente autoconocimiento. Es como si súbitamente despertásemos de una vida en la que apenas soñáramos todo el tiempo y todo súbitamente nos parecerá algo ilusorio, algo irreal. Tal vez por eso la cita o la oración o la meditación inmemorial decía algo, bueno, en portugués se dice así, en español no sé, pero es algo así: del irreal llévame hacia el real, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la inmortalidad. O sea que este cambio de visión es todo lo que hace falta para empezarmos a vivir un poco más libertos, un poco más atentos, un poco más presentes. Y claro que no se cambia también todo de un día al otro, pero de cada vez que abrimos un poco las puertas y las ventanas, entre el aire. De cada vez que las abrimos, reforzamos el hábito de apertura, de atención, de disponibilidad, de purificación mental, en este sentido de mirar de una forma a otra. En su libro Aide des obstacles à l'éveil intérieur, Robert Linsen... Por favor, estás en francés. Sí, yo sé, porque es el título del libro. Quiere decir... Quiere decir... Ayudas y obstáculos al despertar interior. Bueno, Robert Linsen, el místico de que os hablé hace poco, nos intima a descubrir la distinción entre el papel del sueño y el de lo real, en aquello que él le gusta nombrar de juegos del universo, como están descritos en la lila indiana. La lila indiana es la forma de describir ese juego divino que Brahma, cuando crea el cosmos, se hace a sí mismo y romper en la creación, en la forma de miles y miles y miles de máscaras, que son nosotros, todos nosotros, no somos más que una pequeña máscara del yo único. Y aquello que para nosotros es una cosa terrible, una tragedia, un sufrimiento, no es más que un pedacito del teatro de la vida, esa lila de que hablan las escrituras indianas. Pues a Robert Linsen le gustaba mucho hablar de esta mezcla de sueño y real como haciendo parte de estos juegos del universo. Él recordaba las frecuentes declaraciones de instructores espirituales ligados a las llamadas vías abruptas o no duales, para que el despertar consiste en un renacimiento para la vida con la conciencia focalizada al nivel del numenal en vez del fenomenal. O sea, que sería el nivel numenal. El nivel numenal estaría ligado a lo que Carlos ha hablado del Buddhi. O sea, la realidad es la misma cuando no está oscurecida por todos los conceptos, todos los adjetivos, todas las cualificaciones que nuestra mente gusta rotular todas las cosas. Cuando le quitamos todos esos accesorios, cuando se desnuda la realidad ella misma, entonces eso es el numenal. Y cuando nosotros conseguimos renacer, aunque estemos en cuerpos físicos, funcionando fenomenalmente también, pero ya no estamos completamente atrapados por el juego, o sea, ya no somos actores inconscientes, seguimos siendo actores, pero sabemos que un día podremos despir nuestra personalidad como actores y continuaremos a un otro nivel y quizás tomaremos muchas otras personalidades, muchas otras máscaras y continuaremos a ayudar el ser en ese lila cósmico. Él explica ese pasaje de la conciencia de un nivel completamente hacia afuera, o sea, hacia los fenómenos con sus ilusiones, ambiciones, proyecciones egoísticas, para un otro nivel de atención focalizada al ser, manteniendo la capacidad de funcionar en el mundo sin ser totalmente obliterado por el juego de las apariencias. Para él, esto constituye una consecuencia necesaria del proceso evolutivo. O sea, es normal, todos, más tarde o más cedo, llegarán al punto de mirarse a sí mismos, hacer las cuestiones fundamentales de la existencia y empezar a no estar completamente subjugado a ese juego externo. O sea, que nosotros no tenemos por qué sentirnos más desarrollados, más importantes, quizá más inspirados, porque es el fruto de una evolución totalmente natural. Sería tan poco natural como un árbol considerarse muy superior a una semilla, porque la semilla más tarde o más cedo tornarse a ese otro árbol. Está todo en el proyecto evolutivo, en el DNA evolutivo, podríamos decir. O sea, es natural que después de una evolución de lucha a través de la materia, para afirmar finalmente una individualidad separada, aunque separada solo a un nivel superficial, se fortalezca una mente concreta capaz de concentrarse en la diferencia, en la distinción entre el yo y el otro. Robert Linsen usa la lengua francesa para explicarnos esta primera frase a través del verbo prendre, tomar, agarrar, prendre. La primera fase egoísta, adquisitiva, en que la gente suele hacer, es lo que decía él, suele hacer solo esto, ¿eh? ¡Ah, qué quiero esto, quiero aquello, y quiero más, y quiero más. Y él decía, perdón, comparando esta con la fase posterior, en la que el centro egoísta de la mente deja de ser el cerne o el ámago del yo. Y en vez de randren, empezamos a aprendren, o sea, a aprender, a aprender, a comprender, a observar. Y en vez de hacer esto, primero quedamos sorpresos. La primera vez que nos damos cuenta de algo trascendente, de una intuición, de una iluminación, por pequeña que sea, eso nos hace, bueno, quedar sorprendidos. Y solo en una fase posterior, entonces, empezamos a dar. O sea, dejamos este gesto de tomar para nosotros y pasamos a recibir de nosotros para compartir con los demás. A través del pasaje de un nivel de conciencia hacia el otro, aprendemos a reconocer las ilusiones criadas y fortalecidas por nuestra propia mente, tornándonos capaces de reconocer el error como error, lo que ya constituye el principio de la verdad. O sea, reconocer las ilusiones como ilusiones es ya el principio de la sabiduría. Dice Linsen, el sabio declara simplemente, pásase esto o aquello, en la actualidad del momento presente. Sin necesidad de consideraciones conceptuales relativas a la naturaleza de los mecanismos que pretenden explicar o comentar la realidad. Esos mecanismos son siempre el mental concreto. Podríamos comparar este tipo de observación, que no quita nada ni añade nada a aquello que es, con la observación cristamurtiana, que permite delante de la realidad de la naturaleza entrar en meditación sin agitación, sin desarmonías. El intelecto tiene poco que hacer en el camino de la descubierta. Surge un salto en la conciencia. Podemos llamarle intuición o lo que quieran. Y la solución viene hasta nosotros y no sabemos cómo ni por qué. ¿Hay alguien en la sala que me saiba decir quién ha dicho esto? Puedo repetirlo si queráis. El intelecto tiene poco que hacer en el camino de la descubierta. Surge un salto en la conciencia. Podemos llamarle intuición o lo que quieran. Y la solución viene hacia nosotros y no sabemos cómo ni por qué. ¿Qué les parece? ¿Quién habrá dicho esta frase? ¿A ti te parece que sea un espiritualista, verdad? Einstein. Sí, sí, Einstein. O sea, para deciros que se tenga una mentalidad de científico o de artista o de otra cosa cualquiera o de una sencilla existencia normal en la vida diaria, cuando irrumpe la intuición, la sensación será la misma que se trate de un científico o de una persona común o de un artista. Y es muy parecido lo que dicen todas las personas que han tenido grandes intuiciones. Y les puse esta imagen porque no tiene nada que ver, pero cómo están los dos y hay como que una aura de brillantismo, de inspiración y todo, me hace pensar, porque voy a hablar de seguida, de los dos lados del cerebro. Y que cuando finalmente hay un contacto o una labor que unifica los dos lados del cerebro, son también puertas y ventanas que estamos abriendo. Los científicos estudiaron el funcionamiento del cerebro y han hecho una distinción entre el lado derecho y el lado izquierdo. Mientras el lado izquierdo del cerebro trabaja con la mente analítica, lógica, distinguiendo, comentando, jerarquizando, verbalizando, trabajando siempre con relación a conceptos o a algo de concreto. El lado derecho sintetiza, constata, apriende totalidades y sentidos. Es holístico y búdico, está ligado a la creatividad, especialmente a la creatividad artística. Cuando los dos lados del cerebro consiguen trabajar en conjunto, está construida esa fuente en la que la intuición puede más fácilmente irrumpir en la conciencia, ligándonos a nuestra naturaleza espiritual. Para la mayor parte de nosotros, no obstante, es aún un paso importante el de desarrollar nuestra familiaridad con el lado derecho del cerebro. Para esto es necesario que podamos envolvernos más y más en el tipo de actividades creativas que están relacionadas con ese lado, así como con la plática de la meditación. O sea, pasos concretos que podemos hacer: platicar lo tipo de cosas que nos dejen más disponibles, más abiertos, más libres. Hay muchas técnicas ahora, por ejemplo, para personas que piensan que no saben dibujar, que las que dicen, ay no, es una lástima, me gustaría tanto pintar o dibujar, pero es que realmente no soy nada cualificado para esto. Y hay, por ejemplo, seminarios de psicólogos y de espiritualistas que trabajan con la gente y los ponen a dibujar, y no importa lo que dibujen. Pueden hacer un hombre con unos tracitos como si fuera unos tocos de madera. Es la misma cosa, porque a medida que la persona que está dibujando y quizás utilizando al mismo tiempo una técnica de introspección o de meditación, consigue contactar más y más con su interior, con su intuición, quizás hasta con su inconsciente o subconsciente, aunque sea una palabra que no me gusta mucho, esa persona empieza, aunque tenga una técnica de dibujo, de pintura muy, muy poco desarrollada, a conseguir expresar a través los colores o a través los riscos o a través lo que sea, consigue empezar a transmitir algo que por palabras no le sería posible. Hay mismo una escuela que utiliza como que un diario, que en vez de ser un diario verbalizante, porque un diario verbalizante es muy útil en el camino espiritual, pero aún está un poquito más ligado el cerebro analítico, lógico, entonces es o hacer un diario que tenga una parte verbalizante y una parte dibujada, o directamente solo un diario de dibujos. Cada día, si te da la gana, y no es necesario tampoco que sea todos los días, pero si lo haces con regularidad todas las semanas, 2 o 3 veces, empieza a ser posible expresar más y más de tu naturaleza. Y más, la gente que trabaja con seminarios de personas que supuestamente no sabían nada de dibujo y que empiezan este tipo de diarios, los encuentran extremadamente esclarecedores sobre sí mismos, empiezan a darse cuenta de que existe un lenguaje simbólico de su inconsciente que quizás es distinto de lo de Neus o de lo de Clarisa o de lo de José Antonio, de Carlos, así que tienen una especie de código personal a través colores, a través formas, a través dibujos, que con el pasaje del tiempo les da la posibilidad no solo de curarse a sí mismos en muchas cosas que no estaban bien, pero también de comprenderse y conocerse mejor. O sea que son posibilidades para quienes están interesados en desarrollar la intuición, no solo la meditación, no solo el arte, pero también este tipo de técnicas que nos ponen en contacto con nosotros mismos. Hay científicos que trabajan utilizando cualquiera de estas formas. Por ejemplo, Hay quien diga que hay científicos que trabajan como si fueran bancos de corales. Forman sus teorías poco a poco, siempre en un encadenado racional que implica la junción de muchos dados, siempre a partir de factos concretos. Pero hay otros, como Einstein, que dan saltos intuitivos, en la expresión de Shirley Nicholson, inventando a partir de su propia imaginación y experimentando con su propio pensamiento a través de las técnicas de visualización. Tenemos, por lo tanto, dos palabras ya de más: imaginación y visualización. Curiosamente, que se trate de científicos o de artistas, ambos utilizan estas dos capacidades. Y la facultad de visualizar no puede ser demasiado enfatizada, porque constituye la transición de un pensamiento basado en palabras, conceptos, hacia un pensamiento basado en imágenes. Y estas pueden traducir conjuntos complejos de conocimientos aprehendidos de forma instantánea. Ahora, esto es parecidísimo con la definición de intuición disponible en cualquier diccionario. Intuir, ver directamente, mirar directamente, aprender con unidad. O aún en el diccionario de la Real Academia Española, facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de raciocinio. Presentimiento, percepción íntima e instantánea de una idea o verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Por eso os dais cuenta que cuando he elegido para traer imágenes de Harris, es porque la visualización es realmente muy importante. Y hay quien tenga dificultades al principio, en los primeros estadios meditativos, de visualizar. Pero eso sí es algo que puede entrenarse. La visualización puede entrenarse. Hasta se puede entrenar primero con los ojos abiertos, mirando a imágenes que son inspirativas, y después intentando reproducirlo, primero con la memoria, pero finalmente podréis imaginar y construir y hacer vuestras propias imágenes. Y eso es muy importante, porque al visualizar estaréis utilizando una técnica que ya no es conceptual del mental concreto. Estaréis directamente trabajando e intentando desarrollar vuestro mental superior, vuestra intuición. O sea, ella no va a surgir, no hay garantías, es algo de instantáneo, es una dádiva. No va a surgir a la décima vez que visualizáis o a la décima tercera. Puede que surja la primera vez, puede que no surja nunca, pero cuando se buscan métodos para desarrollar, este también puede ser una forma de abrir puertas y ventanas. Y así somos llegados a la conclusión de que este paseo en búsqueda de un camino sin mapas, porque ¿cómo podemos buscar aquello que no se conoce? O sea, para quien no esté abierto a la intuición, no será nunca la mera aplicación de una técnica que va a permitirle desarrollarla. Pero todo lo que podamos hacer en el sentido de apertura, de tornarnos menos centrados en nosotros mismos, dejando un espacio abierto para que cualquier cosa pueda surgir en nosotros, entonces irrumperá de nuestra naturaleza espiritual la certitud de una visión directa de aquello que es, en toda su belleza y plenitud. Sin cualquier carácter dogmático, una vez que en términos espirituales solo puede tener valor para nosotros aquello que descubrimos directamente, podríamos concentrarnos en eliminar los obstáculos a la intuición y en aquellas cosas que hemos visto, atención, disponibilidad, purificación, una nueva manera de mirar, imaginación y visualización. Dos minutos de pausa. Y después seguimos con un poco de silencio antes de las preguntas y respuestas. ¿Okay? Ya está dicho. Dos minutos de pausa. Dos minutos de pausa. De silencio y de pausa. Bueno, ya habéis tenido suficiente como para reflexionar qué tipo de preguntas vamos a hacer a Isabel sobre el contenido de esta charla tan iluminadora y que nos ha hecho el punto realmente interesante en cuanto a la conexión de la realidad en el hombre y su manifestación. Es vuestro turno, ella responderá vuestras preguntas, así que cuando vosotros queráis. Primera pregunta. Sentimiento dando la impresión que era la misma cosa. Esta mañana en nuestro grupo de estudio hemos pensado que no era la misma cosa. ¿Tu intención es esta de decir que intuición y presentimiento es lo mismo? No, eso tendrás que decirlo al diccionario de la Real Academia Española, porque son ellos que dicen intuición y también utilizan presentimiento. Yo estoy de acuerdo contigo que no me parece que sea la misma cosa. Y surgen muchas discusiones porque la intuición normalmente es de un género que se puede confundir un poco con algunas ocurrencias psíquicas. Entonces, en un nivel más, digamos, más superficial, queda muy difícil. Cuando tienes, por ejemplo, un sueño premonitorio, o cuando tienes un presentimiento, lo que los ingleses dicen gut feeling, que lo sientes casi entrañadamente, que algo va a ocurrir, o hay quien considere que eso no tiene nada que ver con intuición. Y si tomamos intuición en su senso más elevado del body, claro que parece que ya no tiene mucho que ver. Pero, por ejemplo, para Shirley Nicholson, que ha sido secretaria general en los Estados Unidos y tiene muchos libros publicados y también algunos artículos, ella ha escrito un artículo sobre la intuición en el Theosophist hacia un año o dos, que era interesante porque ella quería demostrar que, aunque la mayor parte de los espiritualistas, especialmente los que miran sobre todo a Blavatsky, hagan siempre una distinción muy grande entre los fenómenos psíquicos, digamos, menos elevados y lo que suele ser el verdadero buddhi, la verdadera intuición, para ella resulta muy difícil de alguna forma no ver cómo una especie de reflejo más menos sutil. Estas cosas psíquicas que tienen que ver un poquito con la intuición. ¿De qué forma podríamos explicar esto? Bueno, si miramos a que el plano búdico se refleja en el plano astral, muchas de estas cosas que llamamos bajo psiquismo, de presentimientos, de quizás de una clarividencia no muy desarrollada, pero para ciertas cosas que nos impactan más, etc., nos podríamos casi decir que es el reflejo, aún no totalmente desarrollado, de algo que cuando pueda uno contar como su instrumento con el plano búdico funcionando al 100%, podrá ser una cosa muy más límpida, muy más iluminada, pero que asimismo tiene reflexos del budi. No sé si he contestado bien. En su origen es budi, es intuición, y cuando alcanza la conciencia vigílica cerebral viene en forma de presentimiento. Sí, quizás. Lo que pasa también es que a veces puede ocurrir que si tienes una cosa de carácter psíquico o que te viene de tus emociones, puedes pensar que es una intuición y finalmente una proyección de tus deseos. Y entonces, claro que al final no estaba correcto. Pero si tienes una verdadera intuición, no solo no dudas, porque es tan impresionante que no tienes cómo dudarlo, y además siempre se prueba verdadero. O sea que por los frutos conoceremos si era realmente una intuición o se nos pasaba quizás de un deseo, de un miedo, de una proyección emocional. Otra pregunta. El tema de la proyección. Sí, yo sí, por favor. No, yo simplemente quisiera hacer, no sé si es pregunta, pero comentar un poco eso que has relacionado, intuición y iluminación. Aunque las utilizamos como palabras diferentes, pero sí, posiblemente tengan una gran similitud. Entonces has puesto el ejemplo del relámpago, ¿no?, que surge. Yo entiendo que solamente cuando uno tiene, diríamos, una gran necesidad, pues porque tiene una duda o porque es un problema que tiene que resolver a nivel existencial, me refiero, esa necesidad que es simbólicamente como la necesidad que tú tienes de agua, por ejemplo, si tuvieras aquí, ante esa situación diríamos que tu ser reclamaría una respuesta. Esa respuesta tendría su sintonía en el plano búdico y de alguna forma podría surgir, igual que un relámpago, iluminar en ese momento tu problema o tu momento, ¿no? Sí, sí. Tu momento existencial. En ese aspecto, sí sería una iluminación, sería una intuición, pero bueno, aunque no tenga mucha importancia la palabra que utilicemos, quiero decir que siempre, no es que conozcamos la respuesta, pero de alguna forma ahí sí hay una búsqueda que no se puede aplazar, ¿no? Que es algo que surge acuciante, ¿no? Sí, sí, sí. Con un carácter de urgencia, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente haya esas fuerzas, ese choque de fuerzas, que tú dices que surge el relámpago, ¿sabes? Digamos que es lo que a mí me sugiere, pero que no sé qué tienes que decir o... ¿Para sí. esa búsqueda? ¿Para ese carácter de urgencia? No, sí, efectivamente, podríamos decir que es una intuición, eso que nos ha... ¿Surgido como contestación a nuestra búsqueda interior? Pues yo creo que sí. Claro, si lo que buscas es una cosa material, probablemente no te va a abrir como una iluminación espiritual. Pero si lo que buscas es de carácter espiritual, sea es algo que tienes necesidad de comprender o de realizar, y que lo buscas como alguien busca para su propia sobrevivencia, entonces sí, creo que la contestación que te surge como iluminación o como intuición es como ese relámpago y tiene ese carácter inmediatista. O sea que yo creo que nuestra evolución espiritual se hace mucho más rápidamente, mucho más deprisa, se desarrolla mucho más cuando anhelamos la espiritualidad como si fuera una cuestión de vida o muerte. En cuanto seguimos viviendo nuestra vida diaria, en que el interés por la espiritualidad aún no es más que una especie de pasatiempo mental, intelectual, hacerse interesante para nuestros amigos. Bueno, en cuanto sea solo esto, no creo que se acelere mucho el proceso ni que tengamos muchas intuiciones. Pero cuando estamos realmente convictos de que no hay otro camino, de que todo esto que podemos realizar hacia afuera es demasiado impermanente, que no tiene real naturaleza, que es ilusorio, y que estamos un poco contra la pared, porque la verdad es que aún no renacemos espiritualmente. Somos como un feto que estuviera dentro de un huevo, pero que aún no ha nacido. Y sentimos esa casi compulsión para nacer, pero aún no lo hemos podido hacer. Y estamos ahí un poco apretados, intentando ir más allá, ver. Y estamos como un feto, no vemos, no oímos a no ser muy distorcido. Y estamos esperando. Y normalmente, ¿qué pasa con el feto? Cuando se empieza a querer evolucionar espiritualmente es cuando llega la peor parte. Nos sentimos súbitamente cerrados en una ceguera. ¿Ceguera? Ceguera. Ceguera casi imposible en una soledad muy grande. Porque hasta que llegues al punto de querer volver hacia la unidad, no te das cuenta realmente de lo separado que estás. Y no sabes aún que esa separación es superficial, porque estás al nivel del mental, y al nivel del mental estamos muy solos, muy, muy solos. Y estamos muy apretados y estamos muy fragmentados. Y entonces, con ese carácter de urgencia de que hablas tú, de que bueno, algo tiene que ayudar a quebrar estos límites. Sí, yo considero que a partir de entonces lo que te llega como intuición, como iluminación, que es realmente algo de real, un poco de luz que ya ves a través de la abertura por la cual te vas a libertar. Pero te vas a libertar cuando te libertes de ti misma. O sea, que es el yo que está manteniendo este huevo que muchas veces corresponde a nuestra astral y mental, que están muy cargados de prejuicios, de condicionamientos. Y cuando empiezas a abrir puertas y ventanas es precisamente cuando consigues abrir brechas en esta opacidad, y que una vez una inspiración, otra un acto de creatividad, otra una emoción pura de fe, una dádiva de ti misma, una cosa que haces sin pensar a ti misma, pero realmente por solicitud para con nosotros, y poco a poco estás abriendo brechas en esta carapaza que no te dejaba respirar. Isabel, si me permite, un pequeño ejemplo que he leído. En esto de la necesidad imperiosa de la realización espiritual, hay una historia que es la siguiente. Viene un joven a ver un maestro reconocido y le dice: mira, yo ya pienso mucho, he estudiado bastante cosas y considero que ya me puedes dar tus enseñanzas más sublimes y más superiores para mi realización completa espiritual. Dice: ah, sí, muy bien, ven. Y estaban al lado de un lago y dice: ponte en el agua. Y entonces el joven se pone en el agua hasta que ocurre así, el maestro lo hunde en el agua y el otro: ah, sí, claro, es lógico, se estaba ahogando. Finalmente el maestro lo suelta y le dice: cuando desearás la espiritualidad, como desearás respirar, ven a verme que te da. Es muy curioso, porque pensaba en esa historia hacía pocos minutos. ¿Cómo se llama? Transmisión de pensamientos. ¿De ti hacia mí o al contrario? No sabremos. o ambas nos hemos inspirado en la misma historia. Pues me parece también que la utilización de colores y de formas, no solo físicamente para ayudarnos, pero mentalmente, cuando podamos desarrollar la capacidad de visualización, es muy, muy, muy, muy importante. Muy importante. Y una vez, hace unos años, hablamos aquí de alquimia y de cómo se podría purificar poco a poco, por ejemplo, a nivel físico, cuando podemos, claro, porque si no podemos, no podemos, pero cuando podemos rodearnos de cosas bellas, cuando podemos oír música que sea realmente inspiradora y no apenas ruido. Cuando podamos, por ejemplo, si estamos en un ambiente un poco oscuro, un poco no muy inspirador, quizás quitar algunas cosas, ponerle otras imágenes más inspiradoras, más liberadoras. Los colores me parece que son una ayuda muy grande y por eso me encantan estas imágenes de Rörich, que voy a pedir que después todos puedan verlo y pasar de unos a otros y hasta si queráis dividirlo entre vosotros y quedar con alguna imagen que os diga más personalmente a vosotros, porque me parece muy inspiradora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué relación hay entre intuición y evidencia? ¿Evidencia? Sí. Oh, una cuestión interesante. Sí. Yo creo que cuando es una intuición verdadera, es una evidencia. O sea, no tienes ninguna duda. Puede no agradarte si es algo que no viene al encuentro de tus aspiraciones más mundanas, pero es de tal forma entrañado que no tienes ninguna duda. Y es evidencia también, precisamente porque si intuición es ver directamente, evidencia es aquello que se torna tan claro delante de ti que no tienes cómo negarlo. Y esto es distinto de una simple impresión emocional, como... Pero es difícil distinguir. Para dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos la mayor parte del tiempo centrados en nosotros mismos. Y resulta muy importante que nosotros tengan una buena impresión de nosotros y que les gustemos, que piensen que somos muy inteligentes, muy atractivos, muy simpáticos. Y de pronto viene esta sensación desagradable, que es pura emocionalidad, que no tiene nada de incluir. Ay, un tal no me gusta porque me mira como si fuera estúpida o como si fuera horrible. Este tipo de emocionalismo no es una intuición ni tampoco un presentimiento, es la preocupación con nosotros mismos, y puede que la otra persona no ha sido simpática hacia nosotros, pero lo más frecuente es que esa persona no ha sido simpática, no porque propositadamente quería molestarnos, pero porque su mental está preocupado con otras cosas que son muy más urgentes para esa persona que la consideración si nosotros somos muy inteligentes, muy amables o muy simpáticos o muy bellos. Y por eso lo que muchas veces a nivel emocional podremos mal interpretar como una intuición de que un tal no les gusta a nuestra persona, o al contrario, un tal es muy amigo porque nos ha dicho una cosa muy agradable, eso es emocional, es astral, no tiene nada que ver con una verdadera intuición. Al contrario, hay realmente encuentros entre personas que cambian toda una vida. Y en ese momento, por supuesto, si es la primera vez que se encuentran, no tienen cómo probar que aquello es lo que tiene que ser. Pero si es una intuición verdadera, si es una evidencia, lo conoces porque te cambia tu vida, aunque pudieras con tu mental tener dudas, pero sigues haciendo lo que te parece correcto. Y eso cambia toda tu vida. Y ahí no interfiere el mental ni las consideraciones, o si surgen aún, son aisladas, porque te parece eso el único camino a seguir. No sé si conseguí más o menos darte un ejemplo. Sí. Por favor. Esta mañana, Isabel, decíamos que para acceder a ese plano búdico, para tener intuición, teníamos que silenciar nuestra personalidad, entrar a un estado como de calma, de calma y de pasividad. ¿Cómo compaginamos esa calma con ese carácter de urgencia del que estás hablando? La urgencia la sentimos aún con nuestro mental concreto. La urgencia nunca es de nuestro yo superior, porque ese ya está desde siempre iluminado. Por eso digo muchas veces que la espiritualidad es siempre una paradoja, porque tienes que quererle con todo tu ser, con toda tu pasión, como si de eso dependiera tu vida. Y al mismo tiempo no llegarás a tocarle hasta que no lo desees, porque no es a través de lo deseo. Pero, ¿cómo voy a explicarlo? Para el mental concreto, si no haces ningún esfuerzo, no lo desarrollas nunca. Pero no es a través del mental concreto que te vendrá lo que buscas con el mental concreto. O sea, algunos dicen, nuestra naturaleza ya está iluminada, entonces no queda hacer nada. Podemos sentarnos y meditar o simplemente vivir. Eso es muy bonito si todos estuviéramos ya iluminados. Pero si llevamos estas palabras al límite, nada cambiaría nunca, porque tampoco haríamos nada para mejorar nuestra personalidad, que finalmente es el cáliz donde podremos recibir esas intuiciones, esa espiritualidad que después podrá expresarse a pesar de nosotros. Pero si no hacemos nada para mejorar a nosotros, no el superior que ya está eternamente mejorado, pero el inferior que queda muy imperfecto, no quedaremos nunca con un cáliz suficientemente puro para que pueda realmente llenarse de agua espiritual. O sea, lo esfuerzo que lo hacemos, no donde empieza la intuición, pero hasta dónde están nuestros límites. Y si hacemos ese esfuerzo, los límites terminan por quebrarse. Y entonces, sin límites, ya no necesitas hacer nada. Pero no me parece, a no ser por gracia divina, que a veces ocurre, que sin hacer nada, solo viviendo de una forma egoísta, ilusoria, siempre con ese gesto así, tampoco llegaremos a algún lado. Por eso, la paradoja siempre consiste en que, por un lado no parece que tengas que hacer nada, pero por lo otro tienes que quererlo con toda tu pasión, al menos para que caigan los obstáculos que impiden que algo pueda ocurrir en ti. Ese algo es lo que tú no consigues hacer solo. En cuanto estés tú, ese algo no estará. Pero hasta que tú hagas algo en relación contigo mismo, tampoco surge la oportunidad de que algo ocurra en ti. O sea, esa atención y disponibilidad son dos piedras angulares para nuestro camino, en mi opinión, que no tiene ningún valor. O sea, busca la tu opinión sobre el asunto. José. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de intuición, que es una capacidad, ¿no?, de la conciencia, la singularidad, que será una relación al todo el mundo. Pero pertenece ya al género humano. La intuición ya pertenece al género humano. Porque en el género animal existe la intuición, no, la instinto. El instinto. Sí, sí, sí, sí. El instinto. Porque tenemos que en el reino, animal, si cogemos una paloma, esa mensajera, y la llevamos a un kilómetro de distancia, ella sabe volver. Porque por ese instinto, por ese instinto que tiene. Los animales, los burros, los animales, saben volver a su escuadra también sin necesidad de que el dueño lo hierro por el instinto, por el instinto. O sea que los animales han alcanzado ya un poquito, ¿no? Un poquito sí, de, sí, sí, de esa intuición, hay un grado de eso. También se dice, por ejemplo, que el instinto maternal, el instinto maternal. O sea que todavía tenemos algo de instinto en nuestra naturaleza. Y lo que tenemos es que dar ese salto ya. El de instinto e intuición. Intuición. Y claro, como decías, la imaginación. No se puede imaginar nada de lo que no hayamos captado o no tengamos conciencia de ello. No se puede imaginar nada. Exactamente. No se puede. Lo que pasa es que eso pertenece ya a otras vidas y a otra vivencia. Quería decir una cosa, esto es muy interesante, quizás si todos quieren, o sea, algunos quieren, podríamos continuar, pero yo estoy cansada y me gustaría hacer una pausa, aunque fuera de 5 minutos, para un poco respirar, pero me parece importante y estoy disponible todo el tiempo que quieran, hasta la cena, cuando queráis continuar, pero me gustaría mucho hacer una pausa. Podemos hacer una pausa, pero en el sentido de aprovecharla también. Si tenéis que hacer algo, lo podéis hacer, esperamos 5 minutitos. Pero Carlos Guerra tiene algo que proponernos y hay un tiempo sí. Y hemos de aprovechar ese tiempo también. Claro. Tiene una serie de fotografías a enseñarnos y a comentarnos sobre a día y hemos pensado que lo podríamos hacer al finalizar un poco el acto. Muy pero bien. Posiblemente al terminar este acto, si claro, hay tiempo, claro, claro. Pues podemos continuar con este tema sí. Si te parece bien. ¿Cuándo queda? Más solo primer, necesito de primero debo fijar las fotos. Sobre el muro. Ah, pues muy bien, pues hacemos un descanso y continuamos con esto. Gracias. ¿Puedes volver? Voy a filmarla. Paso para el general. Sí. Deixem sortir. Encara no sé. Eh? No, no, no. Ah, no m'agafes aquí a mi. Son cosas tanto diciendo una técnica u otra para llegar, pero ¿cuáles son los obstáculos? Y así, eliminando los obstáculos, la única manera de abrir esta puerta es eliminando los obstáculos. Perdón. ¿Y cuáles son los obstáculos? Los obstáculos que nosotros tenemos son los apegos y las ambiciones. Claro. Son los obstáculos que no nos dejan pasar a otro lado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues vaciar la mente de todos los apegos, las ambiciones y todas estas cosas para llegar a lo interior nuestro y poder contactar con lo superior. Mientras nosotros no hagamos este camino, no llegaremos a la intuición pura y dura como habéis dicho. Yo creo que ese es el camino real. Existen dos caminos, ya lo sabemos. Hay un camino que es el acelerado y el camino del paseo a través de las vidas y llegar a la cima. Este es el camino. No podemos pensar, y en teosofía si se habla, pues que hay ciertas frases que de alguna manera pues nos mueven, como por ejemplo, la mente es la matadora de lo real, el discípulo mate la mente. ¿Y cuántas veces sale esta palabra, esta frase? Hay que entender lo que se está diciendo, y es la base que está diciendo esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿El discípulo es este individuo, José? No. Es el desconocido, el peregrino. Este es el discípulo, este es el peregrino. Y cuando la conciencia le alcanza al peregrino, ha matado la mente. Esto es lo que nos está diciendo Blavatsky. Perdona, y entonces cuando decimos es que hemos de purificar nuestras acciones, hemos de purificar eso, sí, es verdad, si queréis seguir el camino este, es verdad, lo se puede hacer, pero cuidado, que lo estáis haciendo con la mente concreta. Y la mente concreta está ahí, porque la mente concreta es la que está canalizando constantemente todas las tendencias mentales de durante todas nuestras vidas. Es el yo personal. Ahora, cuando se hace este aspecto, hay que olvidar que tenemos tantos defectos en nuestra naturaleza. Hay que dar el salto. Dar el salto, cuando entras aquí, no hay nada de todo lo demás. Porque esto es la auténtica inspiración del individuo que se proyecta hacia lo eterno a pesar de los pesares que pueda tener esa personalidad. Este es el camino del Jnana Yoga, el camino directo que conduce al individuo despertando esa cualidad inspirativa de la vida una, uniéndola con aquella otra que en un momento determinado, y eso lo tiene el domingo, no tengo que decirlo ahora, uniéndola con un aspecto que hemos relegado desde nuestro propio nacimiento, y lo hemos relegado en el siglo siguiente, y hablaré de ello. Hay que le dar una expectativa para el domingo. Que la mente no se va a matar. La mente no se va a matar. José, ¿quién te dice por la mente? La mente se ha de comprender los procesos y los condicionamientos que nos crea la mente a los seres humanos. Sí. ¿Eh? Pero matar la mente, no. La mente es necesaria para el desarrollo nuestro. Cuando se dice, Juan, ya te lo he explicado, cuando se dice la mente, que mata la mente, es una manera de expresarlo para impactar, es decir, transformar. Bueno, quiere decir transformar, es para impactar, es la frase utilizada por Blavatsky, que es la que yo utilizo, pero porque está ahí, pero da a entender que cuando el individuo tiene esa aspiración y pasa hacia ese otro punto, esa mente que has tenido desaparece, date cuenta. Y aquí se han hablado de ciertas experiencias que quedan fuera de tiempo y espacio, ha hablado de un conductor que se encuentra en un momento determinado fuera de esta fase mental. No sabe el tiempo, ha estado fuera de tiempo-espacio, fuera de la eternidad, y ha estado viviendo. Y cuando recupera la conciencia por primera vez que esto ha sucedido, tiene que parar el coche porque se ha dado cuenta que ha conducido por ciertos lugares que no sabe ni por dónde ha pasado, y esto le ha ocurrido en este momento. Y yo digo esto porque a mí esto me ha ocurrido. Y se lo digo porque cuando me ocurrió me tuve que parar. Y tuve realmente un desasosiego terrible porque estaba bajando unas curvas peligrosísimas del payar, peligrosísimas, y cuando me encontré abajo yo no sabía lo que había recorrido, y es porque estaba fuera de la mente. Y esto, y voy a deciros algo que es muy importante, que no lo sabía, que yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, que cuando esto ocurre no hace falta la mente y todo se hace. No hay problema, el yo a través puede perfectamente utilizar los instrumentos, porque los instrumentos de la mente son sus instrumentos en los planos inferiores. Y estas cosas pueden ocurrir sin mente. Y no me tiréis de la lengua, yo hablaré de esto. Creo que podríamos citar algunos silenciosamente dar las gracias a Isabel, la abuela de Luz Martirizada. Así que muchas gracias. Pero yo creo que él quería decir algo, que está esperando una conferencia. Que tiene una gran esto, ¿eh? Yo me refería exactamente a lo que él había dicho antes de lo del té, ¿eh? De la taza que lo había llenado. Sí, sí. Nosotros tenemos las mentes tan llenas, ¿eh? Que no nos caben muchísimas cosas, ¿eh? ¿Eh? Es precisamente quería llegar porque era un razonamiento bastante bueno. Es aquí nada más. Bueno, yo puedo traducir. Me había olvidado a Cristal. Si este último que ha dicho la vez que soy yo, pues tiene. ¿Tú, José? ¿Lo he dicho, José? ¿Es de José Molina? No me he querido involucrar. No soy un autor en falso. No he querido involucrarme. Me faltaban las gafas. Bueno, dejadle que se explique. Ese muñequito de la cinta, soy yo. Pues tiene sus inquietudes como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, y has pintado arriba el máximo, que es Atumán, Atumán, pues yo le pregunté a mi maestro, maestro, ¿qué es Atumán? Y entonces él me contestó, lo que ves, lo que ven tus ojos, lo que ven tus ojos, por lo que ven tus ojos, eso es Atumán y no otra cosa. Lo que oyen tus oídos, por lo que oyen tus oídos, eso es Atumán y no otra cosa. Lo que huele tu nariz, por lo que huele tu nariz, es Atumán y no otra cosa. Bueno, y así hasta los cinco sentidos, ¿no? Entonces yo ya, como le hice esa pregunta a mi maestro, y mi maestro me contestó y dice, ya sé qué es Atumán. Pues muy bien. Eso. Y eso quiere decir que, aunque sea un reflejo de la intuición, las formas psíquicas que suelen surgir, asimismo es una forma de intuición, mezclada de muchas cosas. Quizás obstruida por muchas cosas. Obstruida por todo el aspecto emocional y mental completo. En una visita que hizo el Dalai Lama a la India, pues tuvo un contacto con Krishnamurti. O sea, arreglaron las cosas para que tuvieran un encuentro. Y en ese encuentro, pues, se saludaron, estuvieron bastante tiempo juntos, la juntamos, y apenas se hablaron nada. O sea, es el aura, esa, la intuición, lo que les hizo reconocer tanto el Dalai Lama al Krishnamurti como Krishnamurti al Dalai Lama. O sea, se encontraron dos, pues dijéramos, espíritu muy emocional y no necesitaron de muchas palabras para entenderse. ¿Usted quería decir algo? ¿Se, ¿se puede decir que el alma, en el cristianismo se dice el ángel de la guarda? ¿Disculpe? ¿El ángel de la guarda del cristianismo es el alma de la filosofía hindú? Pregunto, pregunto. ¿El ángel de la guarda? ¿El ángel? El ángel de la guarda, dice. Sí. El ángel de la guarda sí es lo que... Yo no creo, ¿no? Es que la palabra Atman en sánscrito significa vigilante. Nosotros ya hemos dicho la realidad, pero esa es la traducción de eso, vigilante. De acuerdo con distintas tradiciones espirituales, los ángeles existen y son mensajeros. Atman es una parte del ser del hombre, aunque solo los hombres desarrollados tengan alguna conciencia del Atman y puedan ser eficaces vehículos de Atman. Pero eso no tiene nada que ver con ángeles, porque lo que está hablando usted es el yo superior, que algunas formas de hinduismo hablan del yo superior como una especie de guardián hacia nosotros mismos, que tenemos dentro de nosotros mismos nuestro propio maestro. Pero yo creo, de acuerdo con tantísimas distintas tradiciones religiosas y espirituales, que los ángeles es otra cosa, no tiene que ver con nosotros propios, aunque puedan estar ligados a una persona. En la religión cristiana se habla de ángel de la guardia porque hay un ritual del bautismo que supuestamente hace un lazo un poco más palpable entre una criatura angélica y el niño que está desarrollándose, para que pueda este niño beneficiar en más plenitud de ese lazo que tiene que ver espiritualmente con el desarrollo también de su alma. Pero los ángeles no son parte de los humanos, serán, corrígeme si estoy errada, una otra evolución, y a veces puede, en casos muy pocos, haber transferencia de un ser angélico para la corriente humana o viceversa, pero no es muy común. Se decía, por ejemplo, de Hinaraja Lhasa, que él venía de una origen que no era hacia detrás, que no era totalmente humano, que tenía que ver con los ángeles o los espíritus de la naturaleza, y quizás por eso Shinara Sabasa tenía una intuición desarrolladísima, capacidades también psíquicas fuera del común y una aptitud artística que solo